Hoy, en Más Allá de la Realidad, como contenidos principales, entrevistamos a Claudia Bark, escritora y medium, acerca del más allá de la muerte y de si los difuntos se pueden comunicar con nosotros. Como segundo tema, entrevistamos a Isaac Campos, periodista e investigador, acerca de los secretos de la cueva de Zugarramurdi. Y tendremos también nuestras secciones El significado de los sueños y En línea con lo paranormal, además del editorial de Santiago Vázquez. Comenzamos en Más Allá de la Realidad. Nada más a amigos de España, de Europa y de América, de todas partes, de África, allí donde nos ven cada día, de la mano de Santiago Vázquez, hijo, que sabe hacer las cosas muy bien y que lleva a ustedes la actualidad de este país, de España, que es parte del mundo, parte importante del mundo. Un saludo cordial y espero que esto que han visto ustedes sea el preludio, sea, como diríamos, el primer contacto de esta nueva temporada con todos ustedes en este programa que ven desde la Antártida hasta África del Sur, desde Madrid hasta Moscú, desde Barcelona hasta Nueva York. A todos ustedes un saludo cordial de su amigo Santiago Vázquez. Allá de la realidad televisión. Queridos amigos, señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a nuestro cuarto programa de Más Allá de la Realidad Televisión. En estas fechas tan especiales para todos en general, se crea o no se crea, eso es lo de menos, pero lo cierto es que la Navidad sensibiliza, o por lo menos es lo que yo siempre he percibido. Vaya nuestra felicitación, se lo transmito en nombre de todo el equipo de este programa, por estas fiestas, desearles un año nuevo, un 2015 plagado de, lo más importante es la salud, creo, y de éxitos en todos los sentidos y de satisfacciones, por supuesto que sí. Y que los Reyes Magos se porten bien, por la cuenta que les trae. Un saludo muy cordial desde donde estamos. Nos encontramos en Madrid, concretamente en la Sierra de Madrid, entre montañas. Les enviamos un saludo muy cordial para toda España, para toda la península, Islas Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y, por supuesto, desde España para todo el mundo, en definitiva. Voy a contarles los temas que vamos a ofrecerles hoy, porque dentro de este ambiente tan navideño, ya me ven que no me he puesto ni corbata ni ningún tipo de atuendo especial. Yo creo sinceramente, antes de dar paso brevemente a los temas que vamos a tratar, que debería ser Navidad todos los días, porque lo decía antes, es como si la Navidad nos sensibilizara de alguna forma. Estamos todos un poco más cerca, más amables, con el corazón más blando o más ablandado. Y yo creo, igual que la Semana Santa, que todos los días del año, todos los días, tendrían que ser así, sin duda alguna. ¿Qué tenemos hoy? Pues tenemos unos temas interesantísimos y además con caras nuevas y voces nuevas en este programa. Les damos las gracias a todos ustedes por las visualizaciones que estamos alcanzando en YouTube, por supuesto, y todo el seguimiento que el programa, incluso en audio, que nos han pedido muchos de ustedes, que también les ofrezcamos el audio, concretamente en iVoox, para que los que no pueden, por la razón que sea, ver el programa, la imagen, pues puedan escuchar al menos el sonido. Vamos a recibir en primer lugar a una persona muy especial. Una persona, una mujer muy guapa, todo hay que decirlo, que como digo es muy especial. Ella es escritora, ante todo, es sensitiva, se puede decir de muchas formas, es paragnosta. Una persona para que, coloquialmente hablando, para que todo el mundo me entienda, una persona que percibe más allá de lo que los mortales normales, como yo, como los compañeros que están en este set detrás de las cámaras, percibimos. Pues efectivamente así es. Escritora y sensitiva, una persona muy especial, conocida, por supuesto, compañera, querida compañera, amiga, Claudia Bark. Vamos a tenerla, vamos a establecer comunicación con ella para hablar de un tema sinceramente apasionante. Vamos a formularnos una pregunta que seguro que muchos de todos ustedes se han formulado o preguntado más de una vez. ¿Pueden los difuntos contactar con nosotros? Vamos a darle la vuelta. ¿Podemos nosotros contactar con los difuntos? Y hay otra pregunta que también vamos a planteársela a Claudia Bark. ¿Debemos forzar, debemos provocar esa comunicación, establecer ese vínculo con los que ya no están aquí, que han pasado a esa otra hipotética, porque no hay nada demostrado, hipotética dimensión? Vamos a establecer comunicación con ella y les aseguro que va a ser una entrevista magnífica, interesantísima. Voy a plantearle muchísimas preguntas y además es una persona que cuenta con un bagaje y una experiencia pues muy dilatada. Tenemos un segundo tema. Recibimos a un querido compañero, Isaac Campos, que inauguramos hoy sección, una sección también apasionante, muy interesante, lugares con enigma, lugares marcados por lo misterioso, lugares marcados, enclaves marcados por lo paranormal, por lo mistérico, que diría el maestro Antonio José Ales. Hoy, un lugar que seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar en alguna ocasión, pero que no conocen la historia. E Isaac nos lo va a contar todo. Zugarramurdi. ¿Le suena de algo? La cueva de Zugarramurdi. Bueno, pues Isaac Campos va a contarnos toda la historia. Una mezcla de brujería, aquelarres. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué pasó allí realmente? ¿Qué ocurría? ¿Qué hacían esas mujeres, esas brujas? ¿Lo eran? ¿No lo eran? En fin, un tema realmente apasionante también. Y por supuesto, tendremos nuestras secciones habituales con Elena Enciso, una sección muy acogida también por todos ustedes, muchos de ustedes, el significado de los sueños. Hoy no se lo desvelo, con dos sueños, dos significados de ustedes que nos pueden escribir a nuestro email y contarnos qué es lo que han soñado y que Elena Enciso les aporte su explicación y, cómo no, tendremos nuestro editorial hoy muy especial, yo diría que particularmente muy especial. Y para finalizar, en línea con lo paranormal, esa sección que dedicamos a responder a sus experiencias, a las experiencias relacionadas con lo misterioso que nos envían todos ustedes a través del email. Llegan muchísimas, todas muy interesantes. Vamos dando paso, lógicamente hay que guardar turnos. Hoy dos casos muy interesantes, dos experiencias en línea con lo paranormal, esa línea que establecemos con ese otro lado, con esa otra dimensión de la que Claudia Bark, en nuestra entrevista con ella, nos va a hablar. Creo que realmente la oferta televisiva para el programa de hoy es muy sugerente y saldrán otros muchos temas, básicamente son estos, pero saldrán otros muchos en esta edición, bueno, entre navideña, Año Nuevo, Reyes, Reyes Magos, a ver si se portan bien, dejaremos los zapatos bien limpios y con un cartel que diga no acepto carbón, eso es muy importante. Al ministerio hay que ponerle también, queridos amigos, una nota de humor. Y por esa misma razón, gracias a todos, gracias a todo el equipo, Eusebio Donaire, Teresa de la Fuente, Elena Enciso, Fernando Vázquez, que igual está por aquí después, Isaac Campos, a todos los compañeros que, y me olvido de algunos nombres, Ángela, Cristian, Ricardo, Richard, nuestro informático, en fin, todas las personas que colaboran desinteresadamente por completo, todos desinteresadamente, lo cual es de agradecer vocacionalmente, porque nos gusta el misterio, porque llevamos el misterio dentro de nosotros, corre por nuestras venas y por eso estamos aquí en una tarde de sábado apaciblemente hablando de misterio. Así que yo que usted no me movería. Y si está escuchándonos, sigue haciéndolo. Comenzamos. Descubra el mundo de lo desconocido en su estado más puro. Más allá de la realidad. Su encuentro con el misterio en Internet. El gran enigma de la vida, el gran enigma de la muerte. ¿Cuántas veces se ha preguntado usted qué hay cuando llega ese momento para muchos, final definitivamente? Pero para muchos otros no es así. Para muchos otros, la vida continúa en otro nivel, en otras dimensiones, en otros mundos. Verdaderamente es un misterio por el que el ser humano se ha preguntado desde sus inicios. Cada cultura, cada pueblo, cada civilización a su forma, pero en definitiva la pregunta está ahí. No vamos a preguntarle a nuestra invitada por cierto de honor, no vamos a preguntarle si existe vida después de la muerte o si continuamos existiendo después de la muerte. Ese no es el tema que corresponde a este momento. Vamos a preguntarle otras cosas interesantísimas y que seguro que muchos de todos ustedes se han preguntado más de una vez. Tenemos todo el equipo de Más Allá de la Realidad Televisión el honor de recibir una voz nueva, un rostro nuevo también, aunque no la veamos ya que es conexión telefónica tengo el honor de presentar, de recibir en este programa a una persona muy especial, muy conocida, Claudia Bark, escritora, gran escritora con obras publicadas. Tengo que decirles, y no es porque me esté escuchando, que escribe como los ángeles, y por otra parte también resaltar su faceta de sensitiva, de paragnosta, de una persona con ese sexto sentido, una persona que es capaz en momentos determinados de establecer un puente y comunicar ese otro hipotético lado con este más acá. La recibimos y además lo hacemos con, como les digo, con mucho gusto. Claudia Bark, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Santiago. Un placer estar aquí en tu programa. Encantada. Bienvenida, siéntete como en tu casa. Estamos lejos, pero estamos muy cerca, lo sabes, ¿no? Efectivamente, con la tecnología así todo es posible. Con la tecnología y con el corazón. Eso también, claro. Todos los que estamos aquí en el set, en el plató, tanto Teresa de la Fuente como Eusebio Donaire, como otros compañeros, te apreciamos y te admiramos mucho. La admiración es mutua y muchas felicidades por este programa, que yo lo sigo y eso es estupendo, vamos, genial. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, lógicamente la pregunta, ya has escuchado la introducción, la vida después de la muerte. Antes de pasar con el tema central, como primer tema importante de hoy, la pregunta es obvia, pero te la tengo que hacer porque hay muchos espectadores que están viéndonos ahora mismo y que seguro que muchos tienen muchas dudas y seguro que muchos no creen que existe nada después de la muerte. Claudia, en tu opinión, según lo que tú piensas y también en base a tu propia experimentación, ¿cuál es tu opinión? ¿Continuamos existiendo de alguna forma después de la muerte? Pues mira, mi opinión es que no solo continuamos existiendo tras nuestra muerte física aquí, sino que voy más allá. Mi opinión es que existimos ya en otras partes, ¿vale? Y en cierto modo es como si nos estuviéramos proyectando, como imagínate Second Life o un videojuego en el cual tú proyectas al jugador al juego, pero ese jugador en la jugada es consciente de lo que está haciendo. Es decir, que nuestra vida aquí, digamos que es un reflejo de lo que ya somos en otras partes, ¿no? Como una Matrix. Con lo cual, existimos ya en otras partes, esa es mi opinión, existimos siempre, ¿vale? Y aquí experimentamos, venimos a experimentar una serie de cosas para llevar de vuelta esa evolución conjuntiva. Y bueno, que la existencia es siempre, no existe muerte. Esa es mi opinión. Claudia, ¿qué ocurre exactamente según tus experiencias? Sí. Y según toda la bibliografía que has leído en todos tus años de profesión y dedicación a todas estas cuestiones, ¿qué sucede antes de entrar de lleno con la pregunta central de la entrevista? ¿Qué ocurre en el momento de la muerte? Porque hay personas, por ejemplo, mi madre, lo he contado alguna vez, mi madre siempre me dice que tiene absoluto pánico a la muerte, tiene muchísimo miedo a la muerte. Hay personas que a mí personalmente me han preguntado más de una vez si la muerte duele, si se sufre cuando uno muere. No me refiero a la agonía, si es que una persona está agonizando, sino el hecho de pasar de una dimensión a otra, si es doloroso. ¿Qué nos puedes decir, Claudia, al respecto, quizás para tranquilidad de muchos cientos y cientos de amigos que están viéndonos ahora mismo, no solamente en España, sino en muchos países del mundo? Bien, pues yo diría que no hay que preocuparse en absoluto, que sí que bien el trance puede ser como bien has dicho, traumático, porque haya un dolor o una enfermedad, eso es bien posible, pero lo que es la muerte en sí, al parecer no es nada doloroso, todo lo contrario, porque al parecer es incluso placentero pasar a esa otra parte, ¿no? Tanto físicamente como también espiritualmente, porque en el cuerpo, al momento de morir, liberamos una serie de endorfinas, de hormonas que son casi placenteras, ¿no? Entonces, la muerte no suele ser traumática, en mi opinión, ¿vale? Más bien todo lo contrario, no hay que temer para nada, porque es un tránsito, es un paso hacia ese otro lado donde ya estamos, y no hay que temer en absoluto. Yo tranquilizaría aquí a los oyentes. Muy pocos casos se han leído, se han escuchado de que personas hayan visto o sentido algo terrible. Casi siempre cuando hacemos ese paso, es placentero, sí. es tranquilo, hay una gran paz. Incluso vemos a nuestros seres queridos que, bueno, que han estado antes ahí, ¿no? Que nos han dejado antes. Suele pasar que casi siempre vienen a nuestro encuentro y, por lo tanto, de verdad, nadie que se va quiere volver. Muy pocos son los que quedan en esa interfaz y desean volver aquí. La verdad que sí. No hay nada que temer. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Claudia. Lo único es que hay personas, lamentablemente y desgraciadamente, hemos dedicado aquí, cuando digo aquí me refiero a Más Allá de la Realidad, en su versión audio podcast, en unos cuantos años de profesión ya, al tema del suicidio. Quiero preguntarte por este tema porque me parece muy importante. En una tertulia hace ya algunos años, con un compañero, había otros una serie de invitados, estábamos hablando precisamente de esto que tú estabas mencionando, y uno de ellos dijo que si la muerte era tan estupenda, pues que más de alguien, más de uno podría tener la inclinación a cometer ese acto que, en mi opinión, bajo ningún concepto, nunca hay que cometer. Claudia, el suicidio tiene sus consecuencias negativas después de la muerte, ¿verdad? Claro, a ver, el suicidio es un paso atrás en tu propia evolución, ¿vale? Estás negándote a evolucionar con tu existencia terrestre, con lo cual todo el mal que te haces te lo haces a ti mismo. El que cree que se va a suicidar y entonces el problema queda solucionado se equivoca de pleno. Todo lo contrario, tendrá que volver a repetir la misma asignatura. Es decir, que el castigo te lo das tú mismo. Entonces, no es que ahí te espere, yo qué sé, una mano que te vaya a dar un collejón, o yo qué sé, por lo que has hecho, no. Es muy simple, vuelves. Y vuelves casi de la misma manera. Aquí tenemos que pasar todos, digamos, un colegio, una asignatura. Si no la pasas y te, no sé, te acobardas, pues tendrás que volver. Eso está claro. Y de eso se trata, es el castigo, tú mismo te castigas. Será el tema para otra entrevista, Claudia, si te parece bien, el sí. tema del suicidio y sus consecuencias después de la muerte. Sí tengo que decir, y lo digo con humildad, sincera, que a través de estos programas que hemos dedicado en años anteriores, en varias etapas, al suicidio y a sus consecuencias después de la muerte, pues hemos recibido luego emails de oyentes, no de uno ni de dos, de bastantes, que a raíz de escuchar esos programas han desistido en su intento de suicidarse, ¿no? Creo que es un tema importante, Claudia, creo que lo es, en un mundo donde hay unas estadísticas que son escalofriantes. Todos los días en todo el mundo se suicidan personas. Y creo que es importante hablar de ello y decir que, ojo, porque esto tiene sus consecuencias. Y no lo decimos porque sea una opinión, sino que nos basamos en la fenomenología y las comunicaciones que se reciben desde ese otro lado, en, por ejemplo, pues en apariciones, pidiendo pues oraciones, por ejemplo, etcétera. Claudia, vamos con el asunto, con la pregunta que yo te quiero hacer, que en realidad son dos, porque es una pregunta, pero que se le puede dar la vuelta. Sí. Y de hecho se la vamos a dar. ¿Se pueden comunicar los difuntos, los que nosotros llamamos difuntos, fallecidos? A mí lo de muertos me parece una palabra horrible que debería ser eliminada del diccionario, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo. Claro, los que nos han dejado en esta dimensión, ¿se pueden comunicar con nosotros, Claudio? Efectivamente. Hay casos, como lo que has mencionado, el que se ha suicidado, que normalmente estas personas, o si han tenido un trance, digamos, o algo que les liga a lo que es la materia aquí, que, por ejemplo, el asesinato de alguien, o su propio asesinato, no concluso, ¿no? En, por ejemplo, cosas que, si han estado muy ligados a su casa, por ejemplo, a cosas como puede ser el alcoholismo o cosas concretas que le ligan aquí, entonces es cierto que quedan atrapados como una especie de interfaz desde la cual intentarán comunicarse con la persona afín a ellos, porque esto funciona con las leyes de la sincronicidad y de la simpatía, ¿no? Siempre van a ese medium que puede, digamos, de alguna forma empatizar con ellos, con lo que ellos sintieron y lo que ellos necesitan. En ese caso intentarán ellos comunicarse, y entonces ahí el medio es el que puede hacer un gran trabajo, ¿vale? Siempre con mucha discreción, y de quedar para que estas personas puedan estar libres de esa atadura material hacia la materia y poder dar ese paso hacia el otro lado, ¿no? Que tienen que dar para su evolución. Ahí es el trabajo del médium. Y en efecto, claro que se comunican, y tanto que sí. Hace no demasiado tiempo acudía a mí una persona, una mujer, tampoco demasiado mayor, que había perdido a un ser querido precisamente en estas circunstancias. Se había suicidado. Concretamente era un hermano suyo, y me pedía que ella quería contactar con su hermano fallecido, con el espíritu, con su hermano en definitiva. Sí. Que si yo de alguna forma podía orientarla a qué medium o a qué canal, que es como ahora mismo actualmente se dice canal, ¿a qué medium podría dirigirse? En tu opinión, ¿qué se debe hacer, Claudia? Porque siempre se ha dicho, ¿no? Es decir, a los muertos, a los mal llamados muertos, hay que dejarles tranquilos, que descansen en paz. ¿Debemos invocarles? ¿Debemos llamarles? ¿Se les molesta? Si hacemos una invocación, estamos perjudicándoles de alguna forma, les estamos incomodando en su descanso. ¿Cuál es tu opinión, Claudia? Pues mira, yo opino que no se debe de ninguna manera recurrir a invocaciones ni llamamientos. Nada de ouijas, nada de invocación, de ninguna manera. No trae nada bueno. En mi caso, nunca lo he hecho, ¿vale? Por alguna razón, el Deuteronomio 13 nos lo recuerda, esa prohibición, que es una ley de Moisés, algo antigua, ¿vale? Pero sigue vigente. Entonces, el médium, el que hace su trabajo, no invoca, sino que espera a que esa comunicación se dé por sí sola. Es decir, que si alguien necesita del médium, del canal, del otro lado, va a ir esa ente, ese alma, a comunicarse. De ninguna manera voy a llamar. En mi caso yo no hago eso, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que a veces la gente, pues claro, pierde un ser querido. En mi caso también me ha pasado, murió mi padre y quiere saber, pero no es sano, porque tú no sabes en lugar de esa persona quién te va a responder, porque al igual que aquí en la tierra, en el mundo, hay personas que pueden engañarnos, pueden mentirnos. En el otro lado hay lo mismo, ¿vale? La iglesia ya los denomina demonios, con cierta razón. Entonces muchas veces, pues, intentan engañarte o burlarse de ti. Sí. Cuando tú estás invocando. Con lo cual, el discernimiento es muy importante. El médium tiene que aprender sobre la marcha de lo que está percibiendo, si eso es bueno o malo, ¿vale? Sí. Cuando un espíritu realmente necesita ayuda, se nota en la forma como te lo hace llegar, su mensaje, su educación, es así, ¿no? La manera como te habla, sí. Pues tú notas si eso es real o no. Ese es el discernimiento, es muy, muy importante y se aprende, pues, a base de mucha experiencia. Pero, insisto, no invocar, ¿eh? No es nada bueno. No lo recomiendo nunca. ¿Qué opinas, por ejemplo, has mencionado, es un tema que hemos tratado muchas veces, pero que, como siempre, se incorporan espectadores, en este caso espectadores nuevos. Has mencionado la Ouija. Incluso grupos de investigación que se autodenominan grupos de investigación que van al típico hospital abandonado de turno para hacer la Ouija allí. Eso, Claudia, en tu opinión, ¿es abrir una puerta, dejarla abierta de par en par, sin saber quién o qué va a entrar por esa puerta? ¿Se debe hacer? ¿Es perjudicial? ¿Nos puede acarrear o traer problemas? Claro, es que es un peligro. Yo no recomiendo tampoco hacer eso, ni siquiera investigando, porque se pueden investigar de muchas maneras. Claro. Tú puedes poner una grabadora, recoger unas psicofonías y no estás invocando nada. Pero una Ouija, tú estás llamando. Y cuando tú llamas, tú abres una puerta. Tú estás pidiendo a un espíritu, a un ser desencarnado, venir aquí. Entonces, ellos normalmente no pueden dar ese paso, al no ser con la ayuda, la psique de un vivo. Porque se sirven de nosotros, de nuestra psique, para poderse manifestar, o incluso existe la posesión, ¿no? Muchas veces, en el peor caso. Sí. Entonces, yo creo que de ninguna manera habría que hacerlo. Que sí, que hay investigadores muy serios que lo hacen y lo llevan bien, vale. Quizás sean personas psicológicamente muy estables y muy fuertes, que bien pueden hacerlo, pero ya te digo, hace falta una experiencia muy grande y una preparación casi absoluta, ¿no? En mi caso yo no lo podría hacer, ¿eh? Desde luego que ni lo voy a hacer ni lo recomiendo. No, no. Has mencionado otros medios de contacto. Por ejemplo, psicofonías, transcomunicación en general, psicoimágenes, en ningún caso. Bueno, a ver, yo sí que defiendo recoger estas cosas porque son más científicas. Lo que hago hincapié es no invocar, no llamar, ¿vale? Porque ahí sí que se deja abierta esa posibilidad de que ese ente, en el caso de no ser un ente positivo, de tomar tu psique, tu facultad psíquica y hacerse con las cosas, ¿no? No sé cómo, si me explico. Sí. Se sirven de nosotros de algún modo, ¿no? Estas entes no buenas. Entonces, eso es lo importante. Si tú tomas una psicofonía o una psicoimagen, pues bien, eso es investigación. Hay muchas maneras de investigar. De hecho, no es otra cosa que un campo de física cuántica. Todo esto es demostrable y algún día se podrá demostrar, ¿no? Porque son mundos paralelos en un mismo mundo, donde estamos todos. Pero bueno, la invocación, como digo, es peligroso. Es para expertos, muy expertos, y muy pocos lo son, ¿eh? Estamos hablando de Más Allá de la Realidad Televisión con Claudia Bar, escritora y paragnosta, sensitiva, medium. Es una persona muy preparada, que goza de una fama reconocida y que es, si me permite la expresión y si ella me lo permite, un nuevo fichaje de Más Allá de la Realidad Televisión, aunque todos hacemos este programa de forma absolutamente vocacional. Continuamos con Claudia Bar. Seguimos en Más Allá de la Realidad Televisión. Voces nuevas, caras nuevas en televisión, aquí con nosotros. No nuevas porque acaben de empezar. El caso es que, por ejemplo, Claudia Bar, nuestra primera invitada de hoy, pues tiene un bagaje muy importante, igual que nuestro segundo invitado de hoy. Le entrevistaremos más tarde, Isaac Campos, que nos va a hablar de un tema que ya les he adelantado algo, pero que también tiene un bagaje importante, pero es crucial abrir, yo creo, el abanico de posibilidades para que grandes investigadores de nuestro país, como es el caso de Claudia, por ejemplo, o de Isaac, nuestro segundo invitado, hablen. Personas que no son excesivamente conocidas, que no son megaestrellas de la radio, de la televisión, y que en muchos casos, como es el caso de Claudia, por ejemplo, pues sinceramente, a mí me gusta mucho más que las grandes estrellas del mundo de la radio, de la televisión. Que hay que ese apunte. Y no me tienes que dar las gracias, Claudia, ¿eh? Bueno, sí que te las doy. Agradecida por tus palabras. Lo digo de todo corazón y es la verdad. Muchas gracias. El mundo del misterio necesita un lavado de imagen, necesita caras nuevas y voces nuevas, ¿eh? Los que estamos tenemos que seguir estando, pero hay que dar oportunidad para que aparezcan nuevas caras en televisión, nuevas voces en la radio, y hablo de programas que, en fin, que tienen una audiencia importante. Claudia, en tu opinión, quiero preguntarte, ¿tú crees en la existencia del diablo, del demonio? Bueno, esto, a ver cómo te digo, había creído más en ello, y de hecho sí que creo que hay algo, digamos que hay algo negativo que intenta a las personas que van por, digamos, un propósito muy recto, como abstraernos, ¿no? Como que nos intentan desviar. A ver, diablo, hay que tener cuidado también porque se ha utilizado el concepto muchas veces erróneamente para cosas que quizás no se debía haber culpado todo al diablo de las cosas, ¿no? La iglesia, pues todo siempre, bueno, el diablo, los médiums, los clarividentes, pues ya eran personas guiadas por el diablo. No siempre es esto. Pero sí que creo que existe algo que puede llegar a ser una entidad, sí, quizás sí, muy negativa, que no hace más que su papel en todo esto. Ya digo que es un progreso y que el mal siempre sirve para el bien. Entonces, bueno, sí, no dejo de creer del todo, pero contemplo la posibilidad de que exista algo así, ¿no? Llamémosle diablo, demonio o ente negativo. Sí. Lo que sí que está claro es que existen dentro de esta hipótesis, vamos a darla por cierta, existen espíritus negativos, malignos. Efectivamente, sí, eso no me cabe ninguna duda. Yo pienso que son, a ver, quizás porque estoy muy influenciada por las enseñanzas de Allan Kardec, que son espíritus todavía en baja evolución, ¿no? Que estos espíritus de baja evolución tienen un cometido, y es ponernos trabas para que nosotros evolucionemos, y así es como un compendio que se va juntando, ¿no? El bien y el mal. Pero en el fondo, el mal existe para dar paso al bien. Es siempre la muletilla para el bien. Así lo veo yo, ¿no? Quizás ese es mi concepto. Sí. Invocar a los difuntos, efectivamente lo has dicho, en el Antiguo Testamento está terminantemente prohibido en la ley mosaica. En la ley de Moisés, efectivamente. Está prohibido la invocación a los difuntos, a los muertos, pero yo te pregunto, Claudia, por el tema que estamos planteando hoy en primer lugar, tema sin duda alguna interesantísimo, crucial, vital para tantas personas y más en estas fechas, seres queridos que fallecen, que mueren, personas, pero vamos a personalizar, es lógico que es humanamente comprensible que una persona que ha perdido a su padre, a su madre, a un hermano, a su mujer, a su hijo, quiera saber algo más acerca de dónde puede estar, de cómo está, de dónde se encuentra, de si existe en alguna parte, de si ha dejado de existir o continúa existiendo por otra parte. Yo siempre, cuando abordo este tema, cuento un caso que me vino de la mano del profesor Germán de Argumosa, de mi maestro, de aquel hombre que pierde a, lo cuento en 10 segundos, pierde a su mujer, queda viudo, se empieza a interesar por el tema de las psicofonías. No, ya venía grabando en parafonía y empieza a experimentar para grabar la voz y contactar con su mujer. Y en una de esas experimentaciones, en una de esas grabaciones, aparece lo que él identifica como la voz de su mujer, que le dice esto: suicídate, esto es maravilloso. Ese fue el contenido y aquel hombre se suicidó. Es una historia que ilustra lo que hablábamos antes acerca del suicidio, del peligro que tienen las prácticas espiritistas de invocación. Y yo quiero preguntarte, ¿qué debemos hacer entonces? Nos has dicho que sí que es posible la comunicación, pero sin embargo nos dices, Claudia, que, y yo estoy de acuerdo contigo, nos dices que esa comunicación no debemos provocarla, no debemos molestar, no debemos invocar. Cuando nos encontramos con una persona que efectivamente nos dice, quiero contactar con mi padre, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues efectivamente el querer conectar o contactar ya es comprensible, ¿vale? Pero no debemos hacer ninguna historia ahí. Como digo, no hay que llamar nada. Si esa comunicación se da, ¿vale? En mi caso se dio con mi propio padre, yo no lo pedí, ¿vale? Yo tuve un encuentro con mi padre cuando él falleció. Yo lo vi 3 veces en estado de dormevela, me dio unos mensajes para bien. Yo hice unas comprobaciones, como por ejemplo, te lo explico, ¿no? Unos pendientes que él me hizo en vida, pues él me indicó el lugar donde yo los podía encontrar porque los había perdido. Entonces eso fue una prueba que él me dio, ¿no? Y una serie de cosas positivas. Cuando el mensaje es positivo, hacémosle caso, ¿vale? Se puede hacer caso siempre con la desconfianza y con la mosca detrás de la oreja. Pero cuando recibimos, evidentemente, mensajes de este tipo, oye, suicídate, por muy maravilloso que sea, pues no, hombre, eso, lógicamente, eso no puede ser su padre. O sea, el discernimiento es súper importante. ¿Y cómo hacerlo? Por ejemplo, en mi caso, pues ponerse bajo la protección de Dios siempre. Eso siempre. Cuando escuches algo, la primera ley es esta. Luego, hay que dedicarse con escrupuloso cuidado, a reconocer mediante todos los indicios que eso solo lo prueba la experiencia, ¿no? La naturaleza de quién se comunica. Y siempre es prudente desconfiar, como digo. Cuando denotamos vulgaridad, agresividad o violencia, entonces es mejor abstenerse de ayudar a nadie, ¿vale? Jamás podrá la ignorancia remendar a la auténtica sabiduría y nunca el vicio o la maldad imitará con buen éxito a la verdadera virtud. Con lo cual, siempre asomará la oreja al lobo por alguna parte. Y esto es solo la experiencia del canal, del medio, con los años, con la dedicación plena y mucho entrenamiento, ausencia de ego, una preparación muy buena puede conseguirlo, ¿vale? No cualquiera debería. Es como si te pones, yo qué sé, te dicen, bueno, eres buen pintor, ponte a pintar, yo qué sé, un cuadro. Si no has experimentado, si no te has preparado, no vas a poder hacerlo. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Hay que saber discernir, es lo más importante. ¿Qué les dirías, Claudia, a todos esos espectadores que están ahora mismo viendo el programa, incluso escuchándolo en audio a través de iVoox y otras plataformas? ¿Qué les dirías desde tu papel, no de escritora en este caso, sino sí, de paranoica, de sensitiva, que no creen? Si yo me he encontrado, igual que tú seguro, con muchas personas que han tenido incluso experiencias, y a pesar de haber tenido esas experiencias siguen sin creer, y hay personas que no han tenido o no han detectado ninguna experiencia o ninguna prueba de que pueda existir algo más. ¿Qué les dirías, Claudia, a todas esas personas que nos están viendo en este momento? Pues yo les diría que lo que hoy no creen y no puede ser probado, mañana quizás lo pruebe la ciencia. Porque a mí me disgusta un poquito la palabra paranormal, ¿vale? Creo que todo esto en el fondo es algo totalmente natural y físico, o sea, es física cuántica. Entonces yo creo que algún día habrá una respuesta a todo esto, no me cabe la menor duda. Lo que hoy no puede ser probado, algún día sí que podrá ser probado. Y yo pienso que no muy lejano, tal como está avanzando la física, estamos ya casi a las puertas de encontrar respuesta a todas estas cosas tan ancestrales, ¿no?, que nos han preocupado a todos toda la vida. Que ciertamente esto es una prueba de existencia, de progreso, pues sí. Con lo cual, claro, hay que hacer su papel. En cierto modo es bueno que no tengamos estas pruebas. Porque, claro, no llevarías a cabo el papel por el cual has venido aquí, ¿no? Que todos, efectivamente, todos formamos parte de una gran rueda en la cual tenemos nuestro papel, nuestra interpretación como un actor. Si tú ya conoces las reglas antes, entonces, bueno, ¿para qué has venido a encarnarte, no? Pero sí, yo les diría que paciencia, que la ciencia lo mostrará. Que no es una cuestión de fe, sino de ciencia. Pura y llanamente de ciencia. Y algún día lo sabremos. Eso sería lo que yo les diría. Desde 1969 recuerdo simplemente, y abordaremos el tema algún día, la parapsicobiofísica, como acuñó el término don Germán, fue reconocida el 31 de diciembre, si no recuerdo mal, de 1969. La parapsicología es una ciencia, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Pero es que, claro, es que es así de sencillo. No sé qué opinión tienes tú, Claudia. Sí, sí, absolutamente. Yo la parapsicología, yo le cambiaría el nombre y lo pondría en la rama científica. De hecho, la física actual, la física cuántica y de partículas, está un poquito en la búsqueda de lo mismo. Por mucho que lo nieguen, están buscando los mundos paralelos. Entonces, es un poco lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Cuando estamos grabando una psicofonía en espera de que se produzca una inclusión, en el fondo es un fenómeno físico. Cuando algo se muestra en un aparato físico, ¿qué es? Un fenómeno físico. Con lo cual, paranormal, pues no. Yo diría que es ciencia. Todo lo que es la investigación esta es pura ciencia también. Es lo que pienso, ¿no? Claudia, ¿qué haces si se nos presenta un espíritu? Una aparición fantasmal. ¿Perdón? ¿Si se me ha presentado alguna vez? Bueno, en tu caso supongo que sí, pero quiero decir, si una persona, un espectador de los muchos afortunadamente que están viéndonos, si se les presenta una aparición, un espíritu en definitiva, un ser fallecido. Sí, ¿cómo actuar, no? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? Porque yo lo he escuchado muchas veces, yo creo que como todos, personas que nos han dicho, a mí si se me presenta alguien me da tal pasmo que fallezco, que me da un algo, ¿no? Claro. Del pánico, del miedo. Bueno, eso incluso hasta a mí, ¿no? A mí me ha pasado y es lógico que te da un susto impresionante que ni te mueves del sitio. ¿Qué ha pasado? Claro, me pasó en alguna ocasión, sobre todo de niña, que es cuando más veía, y ahora de mayor también me ha pasado. Y la verdad siente? Que te quedas que no te puedes mover, porque te llevas, yo la primera, un susto de muerte, porque no te lo esperas. ¿Qué se siente por eso en ese momento, pido, Claudia? ¿Qué se siente en ese momento cuando...? Pánico. Soy sincera, pánico, porque tú no te esperas algo así jamás, porque no te lo puedes explicar. Es distinto cuando tú estás recibiendo información que tú no ves con los ojos físicos, y es mucho más. Yo siempre pido a Dios, ¿no? Siempre le pido que por favor no me haga ese tipo de cosas, sino que me dé esas informaciones de la forma que yo no vea, ¿no? Con los ojos. Entonces, si un espectador o un oyente está viendo algo así, en primer lugar, y es difícil de recomendar, ¿no? Es la calma. Porque, a ver, esa persona, ese desencarnado no le va a hacer ningún daño. Porque normalmente no pueden intervenir directamente en el mundo físico nuestro. Es difícil que lo hagan. Se va a servir de su psique, como ya dije antes, para hacer cualquier cosa. Cuando se mueven objetos, o hay algún tipo de acción, casi siempre viene dado por el sujeto que lo está viendo, ¿no? Entonces, mantener la calma, claro. Y a ver, prestar atención a ver qué está pasando. Porque, claro, seguramente querrán, pues, hacernos llegar a algo muy importante. Es que, claro, es difícil, porque ya os digo que a mí me ha pasado y el susto ha sido tremendo, tremendo. Ya que el tema es el tema principal, pero claro, el tema principal en torno a él habitan un montón de cosas y de cuestiones. Si desde el más allá se puede manifestar y si desde aquí podemos llamarles, nos has respondido claramente. Pero claro, yo te pregunto si realmente, si alguien se quiere manifestar desde el otro lado, una persona que ha fallecido, si debemos esperar que se manifieste cuando se tenga que manifestar, si es que se tiene que manifestar, porque a lo que voy es que los que están allí, en ese otro lado, no hacen lo que quieren, ¿no? No pueden manifestarse siempre. Claro, yo imagino que eso está sujeto a su estado, que es un estado mental, en cierto modo. Entonces, si, como dije al principio, si esa persona, ese alma, se encuentra sujeto a una preocupación terrestre, por ejemplo, como puede ser un asesinato no resuelto, es cierto que a veces intentan comunicarse con aquella persona o medio que le es más afín. Entonces, siempre, siempre hay que esperar. Bien, es bueno, por ejemplo, la persona que se le ha muerto a alguien, perdón, que ha fallecido, sí. Que se comunique, ¿no? Perdón, no quería decir eso, sino que hable como si estuviera hablándole, ¿vale? No llamándole, ven y respóndeme, no, sí. Sino hablarle, sí. Como hacía en vida, porque se va a saber que esa persona seguramente le está escuchando, ¿vale? Eso siempre puede hacerlo, no llamarle, claro está. Entonces, bueno, en casos de asesinatos, de injusticias varias, y eso no hay quien lo resuelva por ningún lado, es ahí donde muchas veces van hacia el medium, hacia el canal, a pedirle ayuda. Y ahí sí que puedo decir que en tres casos he podido darle algunas informaciones a una persona que yo conozco de estricta confianza, de la Guardia Civil, y esta persona ha podido hacer algo con eso. Bien, porque yo, claro, no puedo decir, bueno, no tengo ninguna fuente fiable, ¿no?, física. Entonces, esta persona sí que me toma en serio y hemos, pues, hecho algo con esas informaciones. En un caso muy importante de un doble asesinato en este país, hace muy poco. Caray, sí. Lo dejamos ahí, tema delicado, pero bueno, lo dejamos ahí. Claudia, no sí. Quiero tampoco abusar de tu tiempo, es ya un poco tarde. Un poco bastante. No hay problema. Claudia, ¿hay espíritus dentro de...? Estamos en una hipótesis, pero vamos a suponer que es tesis. ¿Hay espíritus que están aquí, entre nosotros? Personas que mueren, que fallecen. Has mencionado, has hecho alusión a personas que dejan asuntos pendientes, que no han logrado resolver, que están cerrados y que se quedan aquí. ¿Eso es así? Sí, efectivamente. Hay personas que no quieren abandonar este lugar de ninguna manera. Ya te digo que el medio es alguien que intenta guiarles hasta donde tienen que estar, porque tienen que emprender esa nueva existencia. Normalmente el que se va no quiere volver, eso está claro. Pero hay gente tan ligada a, por ejemplo, su casa, ¿vale? Mira, te voy a poner un ejemplo de mi propia casa en la que vivo. Pues esta casa yo la compré, cuando la compré claramente escuché la llamada de un señor que se llamaba Antonio, luego me enteré que era el dueño, ¿no?, que había fallecido aquí. Bueno, puedo decirte que desde que estoy en esta casa, al principio se manifestó muchísimo, o sea, explotaban bombillas, se encendía la tele sola, muchísimas cosas. El hombre, ¿qué pretendía? Pues reconciliarse con su hijo. Entonces, esto se llevó a cabo y ahora la cosa está más tranquila. Este hombre murió pues muy preocupado por su casa, quién la cuidaría, quién la limpiaría, o ahora, como pienso yo, pienso que como ha encontrado esa persona que se preocupa de todo esto, los fenómenos aquí han cesado, muy poco se nota, pero yo noto que sigue aquí. Es decir, que no hay manera de que se vaya, por más que se le pida. Y así hay muchos, muchos espíritus que se quedan. E incluso, por ponerte otro ejemplo, de una señora que conozco que se le murió el hijo, pues bueno, ella nota que constantemente el hijo está a su lado. Y es muy normal que lo haga, ¿no? Porque la propia madre lo está trayendo, porque está continuamente pensando en él, no vive su vida, y ese niño no se va. Es normal. Entonces, esto pasa constantemente. O padres que fallecen, que luego protegen a sus hijos, de alguna forma le ayudan en su proyecto vital a desarrollarse mejor. Esto sí se da muchísimo, o sea, es muy frecuente. Uh-huh. Es decir, que de alguna forma coexiste con nosotros en nuestro nivel ontológico, en la dimensión física, aquí en el mundo. Están sí, efectivamente, porque con nosotros, ¿no? Claro, porque estamos hablando, yo pienso que es como una multiexistencia de varios mundos intercalados, ya te digo, con otra consistencia física distinta a la nuestra. Entonces quizás sea como un abanico que se abre y cuando se cierra pues parece uno, ¿no? Y hay varios mundos en medio. Que se hagan visibles o perceptibles, pues eso ya depende de su fuerza de querer estar aquí, pero desde luego que estos mundos se conectan y se comunican constantemente. Ahí la película Ghost, por ejemplo, lo explicó muy bien, ¿no? O la serie esta de Medium y todo esto, lo explica bastante bien, sí. Sí. Yo voy a citar otra película, Claudia, que seguro que tú has visto y que han visto muchos de nuestros espectadores, que es Al final de la escalera, que es un clásico. Es un clásico, sí. Y precisamente se da la circunstancia que estás comentando, que has hecho alusión a ello, y es que se manifiesta el niño en esa casa porque el padre le ahogó en la bañera, precisamente. Vale, vale, claro. Es decir, esa en realidad es una venganza, es decir, el niño estaba impedido, el padre pues le ahoga y bueno, pues el protagonista de la película pierde a su mujer, a su hija, ya estoy destripando la película del todo, pero bueno, el caso es que acude a esa casa, la alquila, un caserón enorme, y empiezan a suceder fenómenos, ¿no? Uh-huh. Y a veces, bien, a veces es para acompañar, como bien decías, ¿no? Pues a un hijo, a un hermano, a una persona determinada. Pero te pregunto, Claudia, sí, ¿también tenemos enemigos espirituales? Es decir, personas que han fallecido y que provocan que nuestra vida, es el polo opuesto a lo que te estoy preguntando, que nuestra vida sea un caos, un desastre. Pues también puede haberlo, también, efectivamente, porque tú te vas de aquí con tus mismas características, tú eres igual en el otro lado. Entonces, si una persona era vengativa, buscaba venganza o tenía malas historias, claro que en el otro lado va a seguir igual. Y efectivamente, ahí es muy importante, como dije, que esto funciona por la ley de la atracción, por la simpatía. Si tú también eres de esa condición, lógicamente vas a traer encima tuyo ese tipo de entes. Cuando tú te mantienes, por eso es tan importante como medio, mantenerte limpia, ¿no? Libre de venganzas, de malos rollos. Entonces tú evitas que ese tipo de entes se te peguen, de algún modo, ¿no? Entonces yo recomiendo aquí, para no ser una víctima de este tipo de cosas, pues intentar llevar una vida ordenada, libre de malos pensamientos, de venganzas y cosas de estas. Esto es la única manera de evitarlo, porque efectivamente esto se da, totalmente. Acabas de decir, en mi opinión, sí, una enorme verdad. Es cierto que nuestra forma de vivir, nuestro interior, tanto en pensamientos como en sentimientos, emociones, palabras, formas de hablar, en definitiva, lo que es la persona y cómo se comporta, esto es, yo creo que es lo más importante. Es cierto, sí. Es crucial, ¿no? Es lo más importante, porque evidentemente muchas personas piensan que se fallece y se pasa al otro lado, y uno se convierte en, por decirlo así coloquialmente, en un ángel. Ya. Y no es así, estoy de acuerdo contigo, y absolutamente es así, según la documentación que nos ha llegado hipotéticamente desde ese otro lado, que uno pasa a esa otra dimensión tal y como uno es, con sus defectos y virtudes, ¿no? Efectivamente, o sea, tú te quedas como eres. Claro. Cierto es que tú tienes características que a base de evolución, mucha evolución, y eso se da con muchas reencarnaciones, encarnaciones en otros lugares o incluso aquí, entonces tú vas evolucionando y tus características van cambiando, cierto, pero tal como te has ido te quedas en ese, en esa interfaz. Con lo cual, claro, si te vas con malos pensamientos y malas cosas, las vas a seguir llevando, ¿no? Por un tiempo, al menos. Claudia, estaríamos de verdad toda la madrugada hablando, pero quiero preguntarte tantas cosas y hablar de tantas cosas contigo que de verdad que es que se pasa volando. Por ejemplo, no sé, apegos a la materia, ¿no? Digo apegos, comportamientos reiterados una y otra vez, todos los días, durante muchísimo tiempo. Todo eso repercute en el más allá, ¿no? En la evolución espiritual de la persona. Claro, efectivamente. O sea, nosotros aquí venimos a recoger una experiencia para que llevamos de vuelta, y todo eso es evolución conjunta. Lo traemos cada persona. Es como una gran rueda, como dije, donde todos aportamos algo. Entonces, la existencia entera se fundamenta con estas experiencias que cada individuo, cada persona, animal traen de vuelta, ¿no? Encarnándose. Entonces, claro, es importante para que tu propio bien, ¿no? Como ser, limpiarte de estos bajos sentimientos. Porque, claro, lo único que hacen es caerte de nuevo en la trampa y nunca avanzas, ¿eh? Todo eso son trampas que nos ponemos. Claro, por ejemplo, pues la iglesia, que se puede estar de acuerdo o no, los espectadores que ya me conocen saben que voy por libre, siempre por libre, pero creo que la iglesia tiene en su magisterio, en sus enseñanzas, pues cosas que son muy ciertas. Los siete pecados capitales, por ejemplo, es decir, pues contra soberbia, humildad, contra egoísmo, pues generosidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque va a repercutir en la evolución espiritual, no ya aquí, que también, sino en el otro lado. Claudia, de verdad, estaría horas, estaríamos por aquí, alguien mueve la cabeza diciendo que sí, porque son tantas las cosas que me gustaría preguntarte. No te quiero cansar más esta tarde. No, en absoluto. Y te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Yo creo que el mensaje queda muy claro. La pregunta principal, te he hecho muchas y has hecho muchas cosas muy interesantes, pero la pregunta principal de si los difuntos se pueden comunicar con los vivos, los que estamos aquí, y si los vivos se deben o se pueden comunicar con los que están allí, creo que lo has dejado muy claro. Y te pido ya para terminar, y te emplazo para otra entrevista dentro de algún tiempo, no demasiado, siempre que tú quieras, por supuesto. Te pregunto, te cedo el... Si estás en tu casa, no tengo que cederte nada. ¿Puedes decir un mensaje final para los espectadores que están ahí viéndonos ahora mismo? Sí. Y que han escuchado esta entrevista, ¿qué les dirías? Personas, porque hay de todo tipo, ¿no? Queridos amigos espectadores que creen, otros que no creen, otros que están en la duda, otros que no saben, otros que están en la ignorancia, es decir, hay de todo, ¿no? Sí. Tú, como lo has vivido, porque lo has vivido, has dicho antes, por ejemplo, refiriéndote a las apariciones, ¿no? Que has tenido experiencias. ¿Qué les dirías a nuestros espectadores? ante todo, que mantengan su vida en tranquilidad, en paz, en armonía, y que cada día intenten mejorarse como individuos, que se dejen de apariencias, de llevar máscaras, que sean auténticos, que sean ellos, y que ante todo se dejen de cosas tan banales como una venganza, envidias. Todo esto se puede trabajar. El ego es un gran freno en nuestra evolución. Entonces, sacudirse un poco de encima todo eso, ¿no? Estos malos sentimientos solo nos van a frenar, y luchar cada día un poquito contra ese ego que nos tiene aquí. Ese sí que es el, como yo digo, el auténtico demonio nuestro, ¿no? Nuestro ego. La lucha tiene que ser siempre contra ese ego. Practicar un poquito la humildad y bueno, contemplar un poco esa posibilidad de que aquí no acaba todo, sino que todo empieza, ¿vale? Y también les diría que se sienten cada día, si pueden, unos 10 minutos con los ojos cerrados y miren hacia su interior. Bueno, lo que los budistas llaman meditación, que les vendrá muy bien para serenarse y para conocerse mejor, que el conocimiento de uno mismo es realmente el auténtico sentido existencial, ¿vale? Eso es lo que les diría, que calma y tranquilidad y contemplación de uno mismo, y dejar a los demás errar, cometer errores y perdonar, siempre perdonar. Ese sería mi mensaje. Un pozo de sabiduría. Una última pregunta, Claudia. Sí. Es como si ese daimon de Sócrates me la pusiera en la mente. Cuando una persona se dirige en su oración, en sus rezos, por la mañana o por la noche, da igual, o por la tarde, sí, se dirige hacia un ser querido, amigo o familiar que ha fallecido, y le habla, le escucha, te pregunto, porque esto me lo han preguntado muchísimas veces, supongo que igual que a ti, ¿nos está escuchando ese ser fallecido? Yo estoy convencida que sí. ¿De que sí? Estoy convencidísima que sí. Creo que pueden escucharnos. En el simple momento, cuando tú estás acordándote de alguien con ese amor, ese afecto, ese otro ser está tomando nota. Es como si tuvieran una visión mucho más global, ¿no? Ellos están en un punto, en un lugar, con una visión absolutamente global, donde abarcan todo eso. O sea, el verdadero Irdin, nuestro lenguaje real, es el del sentimiento. Cuando tú te estás orando y acordando de esa persona, claro que te va a percibir. Eso está claro. Y eso sí se puede hacer, y eso es muy positivo, porque le estás mandando a esa persona todo tu amor, tu afecto, y le estás ayudando también a la vez. Yo eso sí que lo recomiendo. Oración, buenos pensamientos, hablar, sin llamar, sin evocar. Eso es muy positivo, absolutamente positivo, sí. Dirigirnos a ese ser querido, pero sí, sin invocarle. Esto es muy importante. Claro. La distinción que haces, Claudia. Por sí, es lo más importante, quizás, esto. Es muy importante. Mm. No invocar, invocar no, nunca, nunca. Dejemos, no, como decía don Germán, dejemos que el más allá venga al más acá, y no el más acá que vaya al más allá, sino que ellos vengan si tienen que venir, y si no tienen que venir, ya nos veremos algún día, casi será, seguro. Exactamente. Seguro. Es mi convicción, ¿eh? Yo creo que igual que tú, ¿no, Claudia? ¿Perdón, perdón? La convicción de que, sí, de que nos encontraremos algún día con nuestros seres queridos fallecidos, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente. Nos volveremos a ver tal cual. O sea, esto nunca es un adiós, sino un hasta mañana, ¿no? Por así decirlo. Por así decirlo. Sí. Hemos tenido, señoras y señores, el privilegio, el honor, ya la han escuchado todos ustedes. No tenemos la posibilidad de momento de tenerla aquí en este plató, pero lo haremos próximamente. Invitaremos a Claudia Bar a que esté con nosotros aquí junto a nosotros en persona, pero ha sido un honor tenerla con nosotros. Como han escuchado, un pozo de sabiduría realmente. Y vuelvo a decir que estaría toda la madrugada entera Teresa de la Fuente, Elena Ciso, Eusebio Donaire, Fernando Vázquez, todos, en fin, todas las personas que forman parte del equipo y muchos otros que no están aquí, pues efectivamente de seguir hablando de tantos y de tantos asuntos relacionados con el más allá. Claudia Bark, escritora, gran escritora y sensitiva paragnosta, ¿qué decirte? Pues que pases en estas fechas tan especiales unos días magníficos, que los mereces sin duda porque eres una persona maravillosa. Lo mismo digo, Santiago, y también para tu hermano, para todo el equipo, una feliz Navidad y mis gracias infinitas por poder haber estado aquí con vosotros esta noche. Muy agradecida. Ha sido un placer, de verdad, tenerte, Claudia. Te emplazamos para una nueva entrevista, dentro de algunas fechas. Encantadísima. Y si tengo que ir a Madrid, iré allá también, sin problema. Pues, encantada. Tomo muy buena nota. Claudia, un abrazo muy fuerte. Si me permites, un beso. Que te lanzo un abrazo y un beso. Un para beso todos. Muy fuerte, de parte de todo el equipo. Todos asienten con la cabeza. De parte de todo el equipo. Y nos escuchamos en breve. Creo que ha sido una entrevista muy enriquecedora y que ha aclarado muchas, muchas dudas que muchos de nuestros espectadores que están ahí, detrás de la cámara, se han planteado alguna vez y que Claudia Bark ha, por lo menos, ha orientado, seguro, seguro, a muchas personas. Claudia, un abrazo muy fuerte, un beso. Un beso, adiós y gracias a todos. Hasta buenas pronto. Noches. Hasta pronto. Hasta sí. pronto. Gracias, Claudia. Seguimos ahora, queridos amigos, con más asuntos, muchos temas. No quiero ni contarles la cueva de Zugradamundi con Isaac Campos, nueva cara también, nueva voz. Aquí en Más Allá de la Realidad, continuamos adelante. Más Allá de la Realidad Televisión. Dirige y presenta Santiago Vázquez. Hola a todos y bienvenidos a vuestra sección, El Significado de los Sueños. ¿Qué deciros? Muchísimas gracias por tantas muestras de apoyo general, por todo lo que nos estáis apoyando y ayudando y por tantos sueños que nos estáis enviando y muy interesantes además. Yo he elegido dos sueños que realmente creo que muchos de vosotros os sentiréis identificados porque son dos sueños, por un lado uno es espiritual y por otro es más básico porque soñar con algo quizás más mundano. Pero bueno, no lo voy a desvelar, voy a empezar por el primer sueño que lo envía Javier y que comenta que hacía unos meses pues apareció un halo de luz en su sueño y ese halo de luz le hablaba y le decía que Dios amaba a su pueblo y tal como lo vio desapareció. Entonces él pues se quedó un poco sorprendido al despertar porque lo que preguntaba es si realmente era un sueño o había tenido algún tipo de experiencia espiritual y bueno, pues nos preguntaba realmente cuál era el significado de este posible sueño o de, no sé, una experiencia quizás espiritual. Yo, como siempre, saco dos interpretaciones. Una, que es la básicamente onírica, es soñar con esa luz, con ese reflejo. Y la otra, pues, a nivel espiritual. Voy a empezar con la onírica, lo que es soñar con una luz. La luz representa, dependiendo de la intensidad, que tampoco nos aclaraba Javier qué intensidad tenía esa luz, pues representa una cosa u otra. Generalmente, puede revelar que hay una situación, un problema que han permanecido de alguna forma latentes y al aparecer esa luz es la resolución a ese problema. Es como si la luz quisiera indicar la claridad de la resolución del problema en general. Dependiendo del tipo de luz, si es muy intensa o es fija, puede depender un buen augurio. Por ejemplo, suerte, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Si es una luz más débil, pues le puede avisar que hay alguna situación que tiene que ser revisada, por ejemplo, algún apuro económico o problema de salud. Si sueña que está mirando, por ejemplo, una luz y esta se apaga, Es un presagio de mala suerte, también habla de alguna posible desgracia. Entonces hay que ver también en qué contexto está la luz en la que se sueña. Soñar, por ejemplo, con un reflejo, que no es lo mismo que una luz en sí, puede significar la evolución psicológica y emocional de la persona en esos momentos. También hay que tener cuidado con esos destellos de luz, porque pueden estar presagiando algún tipo de muerte o una desgracia, una enfermedad grave, y de alguna forma esa luz está queriendo revelar esa desgracia. En su caso, por ejemplo, él asociaba esa luz con un posible ángel o con un posible ser de luz. En ese caso, ya paso al nivel más espiritual de este sueño, y es que quizás esa luz representaba un ser de luz o un ángel que le estaba transmitiendo un mensaje. Hay que estar muy, muy atento al mensaje que le estaba dando en este caso a Javier, porque él decía que en este caso el mensaje era que Dios amaba a su pueblo. Posiblemente le estaba siendo revelado algún tipo de información inconsciente que él podía tener, o también puede ser que él de alguna forma tuviera algún sentimiento oculto en su interior, inconsciente, y estuviera revelándolo a través de este mensaje, de este ser que parece ser que se le aparecía, pero que no tiene mayor importancia. Simplemente era un mensaje, en este caso hablaba de Dios, y era un mensaje positivo, con lo cual hubiera tenido a lo mejor más preocupación si hubiera sido un mensaje negativo, un mensaje quizás avisándole de algo, pero en este caso posiblemente fuera información que él tenía inconscientemente y que le fue revelada así a su consciente en la forma onírica. Voy a pasar al siguiente sueño, que es un sueño muy típico que nos ha llegado, y es qué significa soñar con una casa. Y no solamente una casa, el estado de la casa y las habitaciones que contiene en una casa. Entonces voy a empezar por la interpretación básica de soñar con una casa. La casa nos está revelando realmente nuestro exterior y nuestro interior. Depende de qué parte de la casa se esté soñando, puede revelar una forma más consciente o inconsciente de nosotros mismos. Por ejemplo, la zona del ático representa a la mente. La zona de las habitaciones tiene más que ver con nuestras relaciones personales o nuestros problemas. La zona del baño tiene mucho que ver con la purificación a nivel interior. También a veces, algunas veces se ha asociado el baño con el sexo, pero básicamente tiene más que ver con algo a nivel purificante a nivel interior. La cocina tiene mucho que ver con nuestras relaciones familiares y más íntimas, y bueno, no sé si me olvido de alguna más. Bueno, el pasillo tiene mucho que ver con un nuevo camino que se pueda emprender. Dependiendo a lo mejor de la longitud de ese pasillo, puede estar dándonos nuestro inconsciente a revelar una parte de una decisión a lo mejor que hemos tomado y que estamos emprendiendo en la vida real. Por ejemplo, un camino espiritual, una decisión a nivel emocional, física o mental. El estado de la casa es muy, muy importante, porque no es lo mismo soñar con una casa nueva y reluciente, bonita, que soñar con una casa que está en ruinas, derruida, incluso una casa vieja. Eso está revelando muchos problemas. En el caso de que fuera una casa a punto de estar, por ejemplo, derruida, de estar talada, algún tipo de depresión o de hundimiento de alguna forma. Los sueños siempre tienden mucho a exagerar el significado real de lo que nos quieren transmitir nuestro inconsciente. Por eso, a lo mejor podemos estar viendo una casa que se está derruyendo, que estamos, por así decirlo, a punto de que el techo se nos caiga encima, y lo que en realidad quiere decir es que hay un problema que a lo mejor está a punto de sobrepasarnos, o que tenemos que estar alertas porque puede que vengan algún tipo de situación difícil en la que tenemos que estar alerta. Todo lo contrario a si la casa está nueva, reluciente y magnífica, que en ese caso puede significar que todo marcha bien en la vida, que nos espera éxito, que en general buenas noticias y todo va a salir bien. Soñar, por ejemplo, que se está en una habitación, en un dormitorio, tiene mucho que ver, como he comentado antes, con las relaciones de pareja. Hay que analizar muy bien el contexto del sueño y lo que ocurre en ese dormitorio para ir poco a poco desmigando el contexto general del escenario del sueño. No solamente hay que quedarse con el significado de, por ejemplo, lo que ocurre en el dormitorio, sino que nos está revelando pues algo que a lo mejor tiene que ver con, sobre todo, con emociones a nivel amoroso. Soñar con el baño, en concreto, estar, por ejemplo, bañándose, revela una limpieza, que necesitamos algún tipo de limpieza interior. Y también hay veces que oníricamente se ha asociado el hecho de ir al baño o, por ejemplo, usar el váter con una necesidad biológica real en esos momentos del sueño. También el baño puede indicar, si estamos simplemente en el baño sin hacer nada, puede indicar algún tipo de sensación de que queremos perdonar a alguien, porque el baño es el lugar más íntimo en el que estamos con nosotros mismos. Entonces es una sensación de querer a lo mejor perdonar a alguien. Por ejemplo, soñar con una cocina representa la necesidad del calor familiar o del crecimiento espiritual. También simboliza la necesidad de a lo mejor contactar con algún familiar del que no tenemos noticias hace tiempo. Y la cocina es la parte más cálida o más hogareña, ¿no?, del hogar. Entonces, inconscientemente, la cocina son las relaciones más bien familiares. Y lo que ocurra en la cocina tiene mucho que ver con el significado onírico total. Soñar, por ejemplo, con un salón representa la forma y la imagen que uno está dando a los demás y sobre su vida en general, ya que representa el estilo de vida y la personalidad que uno está manifestando en general. Por ejemplo, ver un salón bien decorado, bonito, pues está revelando que nos gusta, por ejemplo, la armonía en nuestro alrededor, que nos gusta la belleza. Estamos revelando datos. Es muy importante fijarse si el salón tiene algún tipo de objeto que nos llama la atención, por ejemplo un jarrón o por ejemplo unas escaleras, algo que nos pueda llamar la atención del salón para poder desmigar mejor el significado total del sueño. Y bueno, realmente ya prácticamente el contexto de la casa, las ventanas suelen simbolizar la mente, las puertas, dependiendo de si están abiertas o cerradas en la casa, también representan oportunidades que se nos presentan o incluso bloqueos emocionales que podemos tener a nivel interior. Hay que fijarse si las ventanas están bien, si están rotas, si están abiertas, si están cerradas y las puertas igualmente. Y en general, eso es lo que básicamente se puede comentar sobre el aspecto general de una casa, pero es muy importante fijarse en los detalles, el estilo en el que está decorado la casa, el lugar, las personas que habitan en esos momentos, que interactúan con nosotros en el sueño, y en general fijarse muy bien en los detalles para poder tener un mejor contenido del sueño y poder analizarlo en profundidad. Y nada más, me despido y seguimos esperando sus sueños, sus pesadillas, sus experiencias y todo lo que nos quieran enviar a esta sección, el significado de los sueños. Un beso y un abrazo. en nuestra página web remodelada y actualizada. www.másalladelarealidad.com. Un buen número de secciones a su entera disposición. Les esperamos en másalladelarealidad.com. Años, sinceramente, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de muchas horas quitadas a muchas cosas, y no lo digo precisamente para colgarme ninguna medalla, es la realidad. He disfrutado mucho, también he sufrido leyéndolo, y es un buen regalo. ¿Qué va a decir el padre de la criatura? Pues evidentemente, pues que es un buen regalo. Sábana Santa, Lo Nunca Contado, publicado en mayo de 2014 por Anaya Oberón. El hombre de la sábana santa, ¿quién es? ¿Es Jesús de Nazaret? ¿Es Jesucristo? No lo es. ¿Es un fraude? ¿Es auténtica? Pues aquí van a encontrar muchas, muchas respuestas, además con fotografías excepcionales. Se lo recomiendo. ¿Y quién va mejor a hablar del libro que yo? Pues evidentemente nadie. Más allá de la realidad. Zugarramurdi, el pueblo de las brujas. El proceso contra brujería más documentado de la historia. Aunque muchas personas han oído hablar del curioso lugar llamado Zugarramurdi, ¿de qué parte de España estamos hablando? ¿Cómo comienza la historia de las brujas? ¿Y qué medidas decidió tomar la Inquisición para intentar controlar el supuesto paganismo que se estaba dando allí? No se puede hablar de pura leyenda, pues existen documentos con nombres y apellidos concretos. Lo vamos a descubrir todo hoy, en este programa. ¿Qué pudo suceder en Zugarramurdi? ¿Hubo brujería real? ¿Podemos esclarecer algo de estos misterios? Abrimos ahora nuestro dossier y les hablamos de un tema muy interesante, pero por otra parte, yo diría que peliagudo, espinoso. Quizás alguno de ustedes pueda sentir temor. Zugarramurdi, el pueblo de las brujas. Seguramente lo han escuchado alguna vez. El proceso contra brujería más documentado de la historia. Vamos a conocer el mayor proceso contra la brujería que ha existido en España e incluso en toda la historia, se dice. En 1610, una serie de extrañas reuniones en cuevas en el norte de la península se plasman en un documento insólito y además oficial, un auto de fe. Viajamos a través del espacio, queridos amigos, y el tiempo por tierras navarras para intentar esclarecer qué hubo de realidad en todo esto. En las leyendas de Zugarramurdi, que acabaron decenas de personas acusadas por sus propios vecinos, además, prisioneras, esas supuestas brujas, azotadas y torturadas, y algunas de ellas quemadas ante miles de personas. Sin duda alguna, los amantes del misterio conocerán este asunto, por lo menos lo habrán escuchado alguna vez, Zugarramurdi, pero lo hacemos de la mano, vamos a conocerlo de la mano de un experto en la materia que se incorpora hoy a este equipo vocacional, pero amantes de lo misterioso. Se lo presento, él es Isaac Campos, periodista e investigador. Isaac, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Siéntete en casa. Pues así me siento y vamos a comenzar lo que es una nueva sección en Más allá de la realidad televisión. Exactamente, una sección que se va a llamar, Isaac, exactamente... Pues Lugares con Enigma. Lugares con Enigma. Mm. ¿Qué vamos a abordar brevemente? ¿Qué vamos a abordar en esta sección? Pues vamos a viajar. Algo tan maravilloso como viajar por puntos de tanto de España como del resto del mundo, buscando esos sitios especiales que hay en los que se dan diversos fenómenos de toda índole, que como pueden ser avistamientos, o sea, puntos calientes de avistamientos ovni o de otro tipo. También, por ejemplo, casas encantadas en determinados sitios, pueblos que guardan muchos secretos, guardan, por ejemplo, en sus iglesias quizás representaciones que no deberían estar ahí. Lo que es una geografía del misterio, también lugares llenos de energía. Ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Egipto. Viajaremos para allá, viajaremos pues a través de las pantallas. Parece que lo estamos viendo ya, ¿eh? Pues ese es el objetivo de esta sección. Conocer más nuestro planeta con los lugares, conociendo los lugares y sabiendo cómo son en la actualidad, cómo han sido hace tiempo con esas leyendas, a veces eran leyendas y otras veces, como en este caso, historia real. Exactamente. Pues sin duda alguna, queridos amigos, una sección yo creo que interesantísima, conocer, como nos ha dicho Isaac, esos lugares, esos enclaves, esos puntos donde se ha producido misterio, lugares que están marcados por el misterio, por lo misterioso, lo paranormal, lo enigmático. Isaac, Zugarramurdi, menudo tema. Sí, un tema que además se puso bastante de moda con la anterior película de Álex de la Iglesia. Cierto. Con este cierto, título de cierto. Las brujas de Zugarramurdi. Y muchas personas también, pues empezaron a conocer esta aldea gracias a este título y pensaron, bueno, vaya imaginación la del director al poner esta localidad, ¿no? Bueno, ¿Dónde se encuentra exactamente? Uh-huh. Porque habrá muchos espectadores que están viéndonos ahora mismo y que se preguntan dónde está exactamente. Después explicaremos, o nos explicará nuestro compañero, en qué consistió exactamente uh-huh. la historia. Ahí ya lo he dicho al principio de la presentación, pues brujería de por medio, aquelarres, invocaciones al diablo, supuestamente o no. Vamos a ver si realmente es histórico y qué fue realmente lo que pasó en Zugarramurdi. Isaac, ¿de qué parte de España estamos hablando? ¿Dónde se encuentra y cómo es este lugar? Pues para... Es una cueva, ¿no? Es una cueva. Es una cueva que toma el nombre de esta aldea, de este pueblo que se encuentra en el norte de España. Se encuentra en Navarra. Es un enclave que en la actualidad apenas tiene 250 habitantes. 250 solamente. Uh-huh, solamente. Es un pueblecito rodeado de un paisaje muy bonito, hay que decirlo, entre la montaña de Navarra, que se llama así, y el mar Cantábrico. Y estamos hablando ya cerca de lo que es con la frontera con Francia. Sí. ¿Se puede mencionar? Sí, sí. ¿Se puede visitar el lugar? Se puede visitar y es más, los responsables de turismo de la localidad tienen, digamos, una serie de rutas y un museo, del cual vamos a hablar después, que es el Museo de las Brujas. El Museo de las Brujas. Sí, vamos. ¿Porque la subo o no la subo? Sin adelantar mucho. Pues vamos a decir que a ver las ailas. Y que sí que hubo. A ver las hubo, sí. Se puede decir así. Sí, sí. ¿Cómo empieza toda esta historia de las brujas? ¿Hay algún hecho concreto que podamos comentar como detonante, como inicio de toda esta historia? Porque es una historia, no sé tú qué opinas, es una historia de fondo, yo creo que un poco turbia, ¿no? Sí, lo has dicho bien, porque aquí se mezclan muchas historias de todo tipo. Se mezcla la leyenda, se mezcla también los hechos históricos, se mezcla la superchería también de la época. Estamos hablando de épocas de 1610. Lo que pasa es que en este primer destino que hemos elegido para la sección, hablamos de documentos reales. Por lo tanto, documentos históricos. Históricos. Claro. Y en ellos se reflejan nombres y apellidos y fechas concretas. Claro, porque he empezado diciendo, dando lectura a un dossier que has realizado para el programa, que es, lo voy a leer de nuevo, el mayor proceso contra la brujería que hubo en España e incluso de toda la historia. Sí. Así al menos prácticamente es como muchos historiadores e investigadores califican estos sucesos que tuvieron lugar hace 400 años. 400 años. Y otra cosa que hemos comentado también fuera de plató, fuera del set, es ese documento insólito, como es el auto de fe. Un auto de fe del Tribunal de la Inquisición. De la Inquisición. En este caso de Logroño, que es a donde se acudió para que se investigase qué es lo que estaba pasando en realidad en Zugarramurdi. Es decir, que no estamos hablando de una leyenda, sino de algo que realmente sucedió, de algo histórico. No estamos hablando de una leyenda porque oficialmente todo comienza además con un episodio protagonizado por una niña francesa a la cual su ambiente, su familia, la despojan de todas las creencias que puedan sobre Jesucristo, sobre los santos, introducen en el mundo del paganismo. Y esta chica, de origen francés, en 1608, se llamaba María de Ximilguegui. Es que estamos hablando de nombres y apellidos que están recogidos. Sí, sí, sí. Bueno, esta chica acusa a María de Jureteguía de realizar actos de brujería. La acusación la hace ante el Tribunal Supremo de la Santa Inquisición, después de que, esta niña fuese adoctrinada fuera de lo que era el catolicismo. Aquí comienza, este es el comienzo oficial. Este es el comienzo. Comienzo oficial, 1608, la denuncia de una niña. De una niña. De una niña a otra mujer acusándola de brujería. Es el desencadenante, ¿eh? También entra en escena la Inquisición. Sí, por supuesto. Porque poco a poco, de forma clandestina, así se van empezando a acudir personas a Zugarramurdi y a la cueva, a esta cueva también llamada la Cueva del Diablo, que lo dice todo. Desde luego. Y desde luego va mucha gente va allí a hacer supuestamente ritos paganos, ritos de brujería, aquelarres. ¿Y qué buscaban en esa cueva? No está muy claro. Las denuncias se hacen por brujería. Y lo que sí está claro es que son muchas las personas que van poco a poco acudiendo, como en romería, de todas partes de España. Estamos hablando de otras partes de España. Incluso. De otras partes de España. Estamos hablando de decenas de personas, de cientos. De cientos de personas cada noche en la cueva de Zugarramurdi realizando no se sabe qué. Por eso vamos a dejarlo, digamos que en misterio, pero oficialmente sí que se denuncia, los vecinos denuncian a la Santa Inquisición, al tribunal, que se está haciendo brujería. Invocaciones al diablo. Sí, sí, eso es. Invocaciones al diablo, aquelarres, que noche tras noche pues tenían lugar allí. Lo que sucede es que las denuncias se suceden a una gran velocidad, casi como el número de personas que cada vez va llegando. muchísimas, muchísimas denuncias. Y tanto es así que al final se hace llamar al Tribunal de la Santa Inquisición de Logroño, claro, para que tome cartas. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que hace el Tribunal de la Santa Inquisición? Eso de la Santa lo pongo entre comillas porque sí, es como se dice, pero bueno. Sí, bueno, la Inquisición habría mucho que hablar también. Sí, efectivamente, habría que... efectivamente. Bueno, pero, ¿qué medidas decide tomar la Inquisición ante tal avalancha, Isaac, de personas que acuden a esa cueva por las noches siempre? Sí, por las noches. Sí, porque se pretendía siempre hacerlo en el máximo secreto. Claro, los vecinos estaban enterados. Sí, sí, claro, claro. Porque era muchísima la gente que acudía. Y supongo que eran los vecinos los que informaban a la Inquisición. Exactamente. Del movimiento que había, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y es que al final fueron tantos los vecinos, porque esto evidentemente también se daba en esta época en otras partes de España. Siempre habían estas acusaciones, aquí se está haciendo esto, pero al final, bueno, quedaban en nada. Pero es que estamos hablando de un caso que ya era tan flagrante que toma cartas en el asunto el Tribunal de Logroño, el cual toma medidas, decide tomar medidas. Y esto ya es una decisión histórica, de que decide investigar qué es lo que está pasando. Quiere investigarlo. Eso es muy importante, oficialmente. Eso es muy importante. Es que se llegan durante el proceso a contabilizar el Tribunal de Logroño hasta 300 personas acusadas de satanismo y brujería. O sea, así literalmente. Eso se ha dicho 300 hasta personas. 300 se llegan a contabilizar. El número es, como has comprobado, altísimo. Aquí hay que seguir. Sí, claro, si actualmente, perdona que te interrumpa, Isaac, si actualmente el pueblo aldea tiene 250 habitantes, es decir, la cifra es, claro, es desorbitada, ¿no? Desorbitada, claro. Eso es lo que se da cuenta el tribunal. Pero, ¿qué es lo que llamaba la atención de tanta gente? Sí, porque si incluso acudían a la cueva personas de otras partes de España, ¿se sabe por qué razón? Porque quizás se hacían pactos con los demonios, claro, y se les concedía lo que pactaban. Eso era lo que se denunciaba, digamos, eso era lo que... es bastante probable que muchas veces sí que ocurriese. Al ser un número tan alto de personas, lo que sí hubo es, bueno, luego como era un número tan alto, se revisó y al final en lo que quedó oficialmente fue que 53 personas, y esto es lo que queda en el auto de fe, 53 personas son las que al final son acusadas y por lo tanto castigadas por brujería y por satanismo. De esas 53, y esto es lo que recoge el auto de fe, bueno, pues luego 11 morirían quemadas. Se quemarían a 11 personas. Esto se recoge en el auto de fe del 6 y del 7 de noviembre de 1610. 1610, es decir, 2 años después de lo de la niña. Sí, eso es. Duró dos años. Dos años, y durante ese tiempo, investigación oficial de la Inquisición, que llega hasta a contabilizar hasta 300 personas, pero como era tan escandaloso, lo dejaron, yo creo, es mi opinión, que como algo ejemplarizante, pues simplemente a 53, y bueno, con el delito de herejía. Eso es textual. Delito, herejía. Delito, herejía. Era lo que... Y las 11 personas quemadas eran todas brujas. O había también algún... No se sabe. Eso no se sabe. También algún varón. Eso no se sabe. Pero los varones sí que actuaban también en... eran partícipes de aquellos rituales. Claro, porque siempre hemos escuchado hablar... Y así lo hemos presentado de las brujas, ¿no? De Zugamurdi. Pues había brujos. Había brujos. Había brujos, igual que había una bruja reina, había un brujo que era el rey. Ah, esto es interesante. Y las personas varones tenían que ser en número menor que las brujas, que las mujeres. Siempre que había una reunión de este tipo, se dictamina, se dice la tradición, que tienen que ser los varones en número menor a las mujeres. O sea que en este caso las mujeres son protagonistas más de esto. Lo que pasa es que en el auto de fe, solo entre comillas, que bastante se recoge, es que se condena a estas 53 personas, que 11 fueron quemadas el 6 de noviembre en Logroño. Según las fuentes, nosotros nos quedamos ante 20.000 personas. ¡20.000 personas! Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Pasando de 1.620, has dicho. En 1.610. 1.610, perdón. Esto ya sucede el 6 de noviembre de 1610. Esto sucede en la historia de España. Es que quemadas por brujería. 20.000 personas es un estadio, 20.000 personas. Es medio estadio de fútbol. Porque se había... Pequeño, claro, medio. Se había, porque ese tema de las brujas de Zugarramurdi se había hecho muy famoso, y más desde que la claro. Santa Inquisición había tomado cartas en el asunto. Pero Isaac, ¿por qué la Inquisición se tomó tan en serio? Es una pregunta, a lo mejor soy consciente de ello, cargada de ingenuidad, pero ¿por qué la Inquisición se interesa tanto por el tema? Es ahí también tenemos un misterio. Pero algo tendría que pasar de verdad en esa cueva. También es cierto que se interesa mucho porque estamos hablando de una zona de España que recoge creencias de Europa paganas. Uh-huh. Otro tipo de culturas de otros países. Estamos en una parte, es una localidad navarra, limítrofe con Francia. Por lo tanto, es más fácil siempre el intercambio de información en estos lugares. Por lo tanto, creemos que esa puede ser una razón de que se tomase tan en serio este caso. Eran muchas personas, pero además parece ser que tenían acceso a un paganismo europeo que era insólito para España en esos tiempos tan cerrados para nuestro país. Entonces, por eso podríamos buscar esa explicación para esa, digamos, esa implicación del Santo Tribunal. Y necesitaba tomar algunas medidas. Tienes ahí un par de libros. Sí. Exactamente este. Puedes mostrar. Pues tenemos Eusebio, ahí está. Un libro que es muy recomendable. Para que nuestro compañero Eusebio pueda recogerlo. Pues me ha parecido interesante, sí. No lo había leído, pero lo he estado ojeando. Puedes presentar tú, el compañero Jesús Callejo. Sí. Escribió hace unos años esta breve historia de la brujería, que además, bueno, pues lo sacamos porque lo recomendamos, porque es un buen compendio que con sentido del humor, con el sentido del humor de nuestro compañero Jesús Callejo, y con el rigor, con mucho rigor, porque además utiliza el rigor para también desmitificar las también desorbitadas cifras que muchas veces se comentan sobre las brujas que había en Europa, de miles y miles, y no son esas cifras evidentemente las que en realidad eran. Todo era más era en número menor. Por eso estamos hablando que esto de Zugarramurdi es el mayor proceso contra la brujería, y estamos hablando de al final 53 personas que se... Interesantísimo. Isaac, el libro de Ediciones Nautilus, por si los espectadores Nautilus lo quieren buscar, pues Juan Antonio Cebrián dice aquí, presenta la breve historia de la brujería. Jesús Callejo, nuestro querido compañero Jesús, al que mandamos un abrazo desde aquí. Es que son temas interesantísimos. Conjuros, pactos satánicos, bueno, interesantísimos, pero muy peligrosos también. Cuidado los jóvenes, por favor, conjuros, pactos satánicos, libros prohibidos, aquelarres y falsos mitos sobre las brujas, así como la verdadera historia de su brutal persecución en Europa y América a lo largo de 3 siglos. Porque es verdad, Isaac, que murieron muchas supuestas brujas quemadas que realmente no lo eran. No lo eran. Claro. No lo eran. Se utilizaban. Eran denuncias falsas. Se utilizaban estas acusaciones, claro, pues para hacer otro tipo de venganzas. Y bueno, pues todo se tapaba con el tapiz de la brujería. De la brujería, el pacto diabólico, el aquelarre, etcétera. ¿Tienes otro libro ahí? Sí. También, que es magnífico. Yo ese sí también lo tengo. Este libro, nuestros espectadores no lo van a encontrar a la venta. Esta es una joya. Es casi un incunable. Sí, casi. Esta es una joya. Carlos Pascual, es una investigación alucinante, Guía Sobrenatural de España, es de 1976. Magnífico libro, 1976. Y Carlos Pascual hace una investigación pormenorizada, sobre todo de reliquias en España, de cuerpos incorruptos y también de este tema, de las brujas de Zugarramurdi. Y aparece aquí en este libro, ¿no? Sí, sí, además lo recomendamos, perdona Isaac, sí. Guía Sobrenatural de España, Carlos Pascual, Alborac. No sé si de alguna forma se puede encontrar. Se podría. Isaac lo tiene como yo también. Yo lo tengo porque me lo dejó tras su fallecimiento. Me lo legó don Germán de Argumosa. Mira, por ejemplo, Belmez, ha sido curioso hablar de don Germán y aparece Belmez con la pava. Es curioso, ¿eh? Curioso. Curioso que hable de don Germán y aparezca la famosa cara, la primera que apareció en Belmez, la pava. Pues aquí lo tiene. Sí. Guía Sobrenatural de España, Carlos Pascual, en claves. Es un libro magnífico, de verdad, ¿eh? Si lo pueden encontrar. Yo a través de internet, ¿no? Internet, o yo recomendaría, yo lo conseguí a través de una de estas ferias del libro antiguo que hay por toda España. Entonces, pues hay que buscar un poco, hay que hacer también de investigadores, y con un poquito de suerte nos podemos encontrar con joyas como esta. Bueno, Carlos Pascual señala alguna, incluso podría, nos da un camino que podría explicar algo de lo que pasó en Zugarramurdi. La puerta hay en ese libro. Sí, porque no solo recoge, él investiga. Es que investiga y da su opinión como periodista. Es muy interesante. ¿Qué es lo que nos dice Carlos Pascual? Pues nos señala, y nosotros con nuestra investigación de lo que sucedió, que por cierto también tenemos. Por ejemplo, aparte del auto de fe, luego se hicieron más investigaciones. Hay más. Después de ese auto de fe, el Tribunal de la Inquisición encargó otro informe más. Encargó otro informe a que al final se llamó el informe Salazar. Su autor, Alonso Salazar y Frías, era un inquisidor de gran confianza dentro de su círculo. Entonces, estamos hablando de sí, totalmente. Claro. Y esto, todo esto reflejado. El encargo se hizo, además te voy a decir sí. La fecha de que se le encarga en marzo de 1611, al año siguiente, porque no quedaban satisfechos con el anterior informe, el auto de fe. Tenemos otro informe que dicen, queremos revisarlo, queremos ampliar información. Y se amplió. En marzo de 1611 se decide encargar otro informe a Alonso Salazar y Frías. Pasó 8 meses hablando con 1802 supuestos brujos penitentes, de los cuales 1384 eran niños de entre 12 y 14 años. Niños de entre 12 y 14 años, 1384. Datos, cifras, hasta. Es que esto alcanza una dimensión ya más allá de ese dato, yo confieso que no lo conocía. Pero este dato que acabas de aportar, Isaac, es interesantísimo desde diferentes ángulos, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista lógicamente histórico, niños, es decir, que eran los padres? Jóvenes, que jóvenes. Jóvenes que ¿Iban por jóvenes. Su cuenta o eran los padres los que cuidaban de ellos, por decirlo coloquialmente? Bueno, como suele suceder, siempre hay de todo, pero según nos dice Carlos Pascual, nos lo dice muy curioso, en su libro nos dice lo siguiente, dice, no tengamos una imagen estereotipada de las brujas que se reunían en Zugarramurdi, porque además Carlos describe con bastante detalle cómo se hace un aquelarre, que es alucinante, porque lo hace con testigos directos que se lo cuentan a él. ¿Cómo es? Los pasos que se van siguiendo. Exactamente. Y que nada, que eso de las brujas con verruga, con nariz puntiaguda. Eso nada. Y sobre todo, esa de que son personas de avanzada edad, no. Al contrario, él habla de chicas jóvenes. De muchas, muchas chicas jóvenes. Consagradas al diablo y. Haciendo. Y con pactos al diablo, adorando al diablo, al macho cabrío, preparando brebajes. Se tiene constancia de que se preparaban brebajes, pero poco más. Tenemos un caso curioso que se recoge en los documentos antes. Por ejemplo, una de las seis personas que murió quemadas en el auto de fe. Bueno, pues una de las seis personas. Y aquí también hablamos, a raíz de lo que has comentado, de esas falsas acusaciones. Esto es muy interesante, porque una de ellas se la llamaba bruja Endregoto. ¿Endregoto? Sí, también conocida en la zona como la cieguita de Viana. Bueno, pues en este caso hemos de decir que al menos el castigo sí tenía una justificación de sangre, el que le hizo la Inquisición, porque fue muy curioso. En las zonas había un conde muy conocido en la zona porque era muy bondadoso, era muy desprendido, era el conde de Aguilar. El conde de Aguilar acude a la cieguita de Viana, allí en Zugarramurdi. ¿Y para qué acude? Pues acude para rejuvenecerse, para pedirle brebajes mágicos, porque él cree que es la bruja Endregoto. Y hace brebajes para rejuvenecerse, para recuperar la juventud. Bien, nuestra protagonista, la bruja Endregoto, le suministra entonces algunas pócimas. Y ahora, bueno, quizá nuestros espectadores crean que con esas pócimas envenena al conde, pero no, le da unas pócimas que no sabemos nada, pero lo que hace es directamente le asesina y le corta en trocitos. Y esa fue una de las seis personas que aparecen en el auto de fe. En este caso, está recogido con datos de por qué esta persona se la condena. Y bueno, también a raíz de lo que me comentabas. De todas formas, permíteme, Isaac, un comentario. Sí. Lo que acaba de comentar nuestro compañero, a mí personalmente me pone los pelos de punta. Es para ello, porque claro. Es que no estamos hablando de leyendas, claro. Estamos hablando de episodios históricos. Histórico que sucedió y que además es un refinamiento maléfico, diabólico, es decir, le envenena y luego... Vamos, no sabemos si llega a envenenarle. Sí. Los brebajes quedan ahí, pero ella le asesina, le mata. Le troceó. Y luego le trocea. Le trocea, que es como consta en los documentos. ¿Se sabe por qué? ¿Para qué motivo? No se sabe. No se sabe. Solo consta eso. Solamente puede hacerlo pues o una mente enfermísima o una persona pues que efectivamente y sobre todo dentro de este ámbito este exactamente este, estamos la, hablando con el demonio. De un ámbito y de una época y una sociedad pues viciada con esas creencias, por lo tanto se aprovechaba esto. ¿Qué más cosas, Isaac? Me preguntabas, sí. Carlos Pascual, sí. ¿A qué conclusiones llegaba? Porque me interesa, es muy interesante. Lo que dice Carlos Pascual, pues el autor explica con el dato de que había muchas chicas jóvenes y por lo que hemos investigado mis compañeros de las sombras de Palacio. Y luego te preguntaré al final. Pues nosotros nos quedamos sobre todo de que mucho de lo que había en la cueva del diablo de Zugarramurdi, lo que se ahí tapaba eran escenas de sexuales, eran actos sexuales, orgías. Más bien sí, como orgías, como digamos o como desinhibición sexual que había esas noches en Zugarramurdi. Es lo que llega. El satanismo está sí, íntimamente unido. Pero más, pero aquí menos satanismo en realidad, más bien era una excusa pues para realizar bueno, pues actos sexuales con una libertad mayor. Entonces eso es lo que llega a la conclusión Carlos Pascual, más bien a esa a temáticas sexuales con chicas muy jóvenes que eran las que iban. Y nosotros también nos declinamos por todo lo que hemos leído, porque ahí queda siempre bueno la bruma del enigma de lo que pasaba todas las noches. Todo parece indicar, y por la época y todo, por los documentos y por todos los datos que se recogen, que es más probable que más que satanismo, que lo hubo, pero más que eso, bueno, pues había ritos sexuales. Claro, es que dentro, es decir, satanismo. Sí, pero desligado. Claro, ¿me entiendes? Satanismo y orgías, en este caso, sí. En realidad teóricamente no están separados. No están separados. El satanismo incluye dentro de él incluye las orgías, la depravación sexual, en definitiva, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en este caso, por investigación, sí que lo separamos. ¿Y no, sí que lo vamos a separar? ¿Habría alguien que habló de lo que se hacía allí? No. Es que ahí está el misterio, queda de lo que allí se hacía dentro. O sea, la Inquisición no logró lo que realmente... No logró, porque además, bueno, estábamos hablando antes de ese informe posterior, cuando hablábamos de que el señor Salazar se entrevistó durante 8 meses hablando con esas personas que hemos dicho todos los datos, además de quiénes eran. Sí. Todo eso lo recoge en un informe, son 5 folios que existen, 5 folios divididos en 4 apartados. Lo que pasa, como nos dice aquí Jesús Callejo, él lo recoge en su libro, en el informe Salazar, capítulo informe Salazar. En su informe no negaba el crimen por brujería, pero veía que sus confesiones eran tan absurdas que la condena era imposible de dictar con las pruebas que llegó a recabar. El informe Salazar dictamina textualmente, esto está sacado textualmente, lo recoge Jesús Callejo, por supuesto, de la fuente del informe Salazar. Es interesante que claro, este lo leamos. Esto es, sí. Vamos a leer. Que ahí está. Lo que dice el informe al inquisidor general Salazar expone lo siguiente. Yo les leo en la página 240 de este libro, Brujería, de Jesús Callejo, editorial Nautilus. Dice: no he encontrado ni un solo indicio de que pueda deducir que se ha cometido ningún acto de brujería, ni que hayan asistido a aquelarres, ni participado en ellos, ni infligido daños ni ninguna otra cosa. Esta circunstancia ha venido a reforzar mis anteriores sospechas, dice, a saber que las pruebas aportadas por los cómplices, sin otras pruebas externas, no son suficientes ni tan siquiera para justificar el encarcelamiento. Y termina con otro párrafo diciendo: además, mi experiencia me ha convencido de que 3/4 partes o más de las personas que se han acogido al edicto de gracia se han acusado a sí mismas y sus cómplices falsamente. Asimismo, termina, creo que acudiría libremente ante la Inquisición para revocar sus confesiones si creyeran que serían bien recibidas y que no sufriría ningún castigo, pero temo que mis esfuerzos en este sentido no sean interpretado bien. Pues esto es lo que dice el informe del inquisidor general Salazar. El que hemos comentado, que está recogido en 5 folios, en 4 apartados. Y como él dice, entonces dice todo lo que sí que lo que pasa que toda la, también la también tenemos que leer entre líneas una cosa, y es que la Inquisición les ofrece a los acusados la oportunidad de redimirse, de arrepentirse, de negar todo lo que han hecho, y prácticamente casi todo el mundo se acoge a esta, digamos, amnistía. Por lo tanto dice, no era bruja, me lo he inventado, y la mayoría de las personas termina pues echando, digamos, marcha atrás. Esa observación es muy importante, sí. Es muy importante lo que acabas de decir. Ahora bien, también sí. Y según también se recoge en las investigaciones, bueno, pues no quedan todos los compañeros de Salazar y de la Santa Inquisición del Tribunal de Logroño, no quedan todos conformes ni de acuerdos con todos los puntos. No creen que se haya dicho todo o que todo quede resuelto con ese informe, y hay personas del tribunal que no están de acuerdo con la mayoría de los puntos. Por lo tanto, llegamos a ese misterio de qué es lo que pasaba realmente en el interior de esas cuevas, donde sí que es real que allí cada noche cientos de personas hacían ritos. Ritos de quizá, bueno, pues ritos, brebajes, que quizás se pierdan en la noche de los tiempos. Pactos, adoraciones al macho cabrío, de eso sí se tiene más o menos constancia, o sea, adoraciones al macho cabrío y brebajes, que se preparaban brebajes, sí. Pues, Jack, conociendo esta historia, como hemos hecho y como estamos haciendo, más en profundidad, a mí personalmente, lógicamente, igual que a los espectadores, me hace profundizar todavía más, pero verdaderamente me cambia un poco la visión que globalmente o generalmente se suele tener de las famosas brujas de Rocamurri, ¿no? Sí, exactamente. Lo dice bien Carlos Pascual en ese libro, que no tengamos esa imagen estereotipada. Claro. Y sin embargo, él da con personas que directamente le cuentan cómo se hacen los aquelarres y quién es la reina bruja, cómo se la llama, el rey brujo que tiene, y en fin, hay un proceso, hay una cultura, hay un folclore al respecto. Lo cierto es que algo ocurrió. Sí. Que allí iban muchas personas, que el satanismo estaba presente, que la adoración al diablo estaba presente, que se cometían o se realizaban actos sexuales colectivos. Que se acusaron a 53 personas, 53 personas. De herejía. Y algunas de ellas murieron. 11, quemadas. ¿Has dicho 11? 11, sí, 11 personas quemadas. Once personas fueron quemadas. Es que también, bueno, todo esto hemos tenido que comprobar mucho los datos también, porque consultamos todos los medios posibles, es que y libros posibles. Hablamos hace 400 años. Claro, y también hay libros que esas cifras varían. Nos hemos encontrado con reportajes en publicaciones, aunque también son especializadas, pero nos variaban los números. Entonces, nosotros lo que hemos llegado a la conclusión, porque había baile de cifras, pero nos quedamos con 53 personas acusadas, de las cuales 11 morían quemadas y 6 pasaron por el verdugo. Y nos quedamos con eso, nuestros compañeros, ¿no?, de las sombras de palacio, cotejando las cifras, nos quedamos que estas son las más fiables. De todas formas, son prácticamente las cifras que aparecen en los documentos oficiales. Ya para finalizar, Isaac, en esta nueva sección, creo que realmente una sección que va a dar mucho juego, que a mí esta entrevista me ha interesado muchísimo, creo que a todos los espectadores igual, interesantísimo. Me alegro. Isaac, vamos a conocer lugares con enigma, sí. Es el título de esta sección que nos presenta Isaac Campos. Sí quiero preguntarte, Isaac, de cara a los espectadores, si se puede visitar el lugar, me han dicho que sí. Sí. Y en tal caso, ¿cómo se pueden informar? Porque habrá personas que quieran asistir al lugar, ¿no? Pues sí, y es algo que vamos a recomendar desde más allá de la realidad televisión. ¿Lo recomiendas? Sí, sí, sí, sí, sí. Lo recomiendo. Lo recomiendo porque además hay personas que están haciendo allí una labor muy buena y también por eso que quiero dar las gracias a las responsables de turismo de Zugarramurdi y del Museo de las Brujas en la elaboración de este reportaje, sobre todo de las imágenes que se habrán podido ver a lo largo de este reportaje que nos han cedido, nos han pasado a la hora de que este programa les haya requerido pues estas fotografías, porque son son unos paisajes impresionantes, la cueva es impresionante y se puede visitar y se está realizando un gran trabajo allí. Por ejemplo, en 2007 se inauguró el Museo de las Brujas de Zugarramurdi. Exactamente. ¿Qué se puede ver ahí? ¿Hago la pluma? ¿Qué se puede ver? Sí, sí, se pueden ver, digamos, objetos relacionados con lo que eran el tema de lo que supuestamente utilizaban las brujas en esa época de la historia. Tenemos ahí diversas historias, se narran diversas historias, pero todas ellas enmarcadas en su contexto, nos dicen desde Turismo de Zugarramurdi, de forma rigurosa, pero también amena y apasionante, nos dicen. Así que su objetivo es el de romper con la imagen folclórica de las brujas, nos comentan, para dar paso a esa otra realidad de unas personas que fueron acusadas de cosas insólitas y muchas de ellas inverosímiles. Y es un museo en el que se ha recopilado información de Florencio Idoate, Julio Caro Baroja, Gustav Henningsegg, José Dueso, en fin, ha habido muchos investigadores en esta que se han metido en la cueva virtualmente para conocer el mayor proceso de la brujería que ha existido. Y por eso, desde 2007, pues allí está el Museo de las Brujas y luego también la posibilidad, por supuesto, de visitar la cueva. El museo por un lado y la cueva. Exactamente, el museo se encuentra a la salida del pueblo de Zugarramurdi en dirección hacia las cuevas. Las cuevas, estamos hablando también de un conjunto que hay varias cuevas. Así que es un viejo hospital que se ha rehabilitado y desde 2007 está abierto. Entonces, para cualquier información de consultar horarios, precios e informarse sobre cómo visitar este lugar, que es algo que ahora sí, pues vuelvo que recomiendo. Pues nada, solo simplemente teclear turismozugarramurdi.com. Ahí hay tendrán todo el contacto y agradecer a Turismo de Zugarramurdi, a las chicas del museo, que además tienen mucho trabajo, que nos lo han dicho, dice, tenemos muchísimo trabajo ahora mismo. Sí, sí, sí, muchas peticiones de información, de fotografías de las cuevas y sí, sí. Ha despertado mucho, incluso a raíz del estreno de la película de Alex de la Iglesia, se han creado diversos puntos en el pueblo donde se han rodado determinadas escenas ahí como rutas para ver esos puntos donde Alex de la Iglesia rodó esa película. Películas, o sí, que hay que comentar a los espectadores que no es un documental ni tiene nada que ver con la historia, sino que es una película divertida, estilo Alex de la Iglesia, que es para pasar un buen rato, con terror, con humor negro y, bueno, estilo Alex de la Iglesia. O sea, que el histórico, que lo que nos has contado aquí hoy. Efectivamente. Esta noche. Y además, muy bien. Isaac Campos, periodista e investigador. No quiero terminar la entrevista sin recomendar a todos ustedes que visiten. Estáis en Ivo, ¿no? Sí. El programa. Sí, tenemos. Las sombras de Palacio. Uh-huh. Acá. Segundo título, ¿por qué? Las sombras de Palacio. Barajamos varios nombres y bueno, como somos de Aranjuez y nuestro objetivo era el de desterrar esas historias desconocidas del real sitio Villa de Aranjuez, donde tiene un gran protagonismo el Palacio Real, pues que nada, que mejor que descubrir las sombras del Palacio. Entonces, el programa lo hacéis, Estefanía. Entonces sí, mis compañeros, sí, además responsables también, por supuesto, agradecer a mis compañeros, Estefanía Carrión y José Luis Pérez, mis compañeros codirectores de lasondasdepalacio.com, porque con ellos, vamos, sin ellos no se podían hacer estos reportajes, evidentemente. Gracias, Estefanía, a todo el compañero y a ti. Isaac. Gracias a ti, Santiago. Gracias a ti por venir. Nos vemos la próxima vez. Esperamos con un destino que esté a la altura. También. No, la idea que estaba un poco así como nervioso. Isaac, muchísimas gracias. Y ya preparando para la siguiente cita con el misterio en esta sección, otro lugar con enigma. Sí, otro y otro viaje apasionante. Y otro viaje que los hay y muchos. Muchos. Y nos lo vas a ir trayendo. Gracias, sí. Isaac. Gracias a ti, Santiago. Seguimos, amigos, aquí en Más Allá de la Realidad Televisión. Creo que ha sido una entrevista muy interesante y yo personalmente, lo he dicho antes, me ha enriquecido mucho, porque ha ampliado mi visión de lo que es Zugarramurdi. Ahora, seguimos aquí, con todos ustedes, Más Misterio. Y continuamos, queridos amigos, en nuestro viaje, en esa búsqueda del misterio, de lo extraño, de lo misterioso, temas que nos subyugan, que nos atraen, que nos atrapan muchas veces, irremisiblemente. Vamos ahora con una de las secciones que más éxito está teniendo. Estamos recibiendo muchísimos emails, de verdad, muchísimos, Elena. No solamente de España, sino, por supuesto, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, sino, Elena, de otros países del mundo. Pues sí, principalmente también en Estados Unidos. Estados Unidos es el primer país extranjero donde más se nos ve. Y Latinoamérica, por supuesto. Por supuesto. México es segundo lugar. México, sí. Chile, Argentina, por supuesto, Argentina. En fin, un abrazo fraternal para todos ustedes, porque cada vez, afortunadamente, Elena, son, y queridos amigos, son más los que se unen a la audiencia de este humilde programa, porque estamos creciendo. Pues sí. Hemos nacido hace poco. Sí. Verdaderamente, y por tanto, pues el número de espectadores se va incrementando. También no nos olvidamos, Elena, de nuestro programa en audio podcast. No, por supuesto, el podcast de Más Allá de la Realidad, ¿cómo no? Por supuesto, ya con bastantes años de actividad y de historia. Ajá. Bueno, pues esta sección de la que les hablo es En Línea con lo Paranormal. Siempre yo le he dado a mis programas, tanto en radio, en televisión, les he dado mucha importancia, porque la tienen, ustedes son los que mandan, la audiencia es soberana, y le he dado mucha importancia a los casos, experiencias, preguntas, dudas de todos ustedes. Hay que darles voz. Yo lo he hecho siempre, vuelvo a decir, desde el principio de mi trayectoria lo he hecho, he abierto micrófonos cuando el programa ha sido en directo, cuando era grabado, pues lo hacíamos incluso un contestador automático durante toda la semana, cartas, cuando se escribían a mano, emails actualmente, y también cartas, apartado de correos que incorporaremos no tardando mucho. Elena, tenemos varios emails que hemos seleccionado, muchos siguen escribiendo, por favor, a la dirección que aparece ahora mismo en la pantalla. Vamos con Alex, que Alex, es un mensaje además que nos ha llegado a la página de Facebook. Sí. A la única, vamos a aclararlo, por favor. Bueno, Elena. Bueno, que hemos unificado hace muy poco lo que es la página de seguidores y la de Club de Amigos, y ahora realmente es la página oficial. Es la única que hay. Sí, es Más Allá de la Realidad, Santiago Vázquez, es la oficial, es la única que actualmente estamos. Más Allá de la Realidad, guión Santiago Vázquez, que es servidor. Bueno. Pues nos escribía Alex. Vamos con Alex, porque es interesante. Y bueno, comenta, dice, me gustaría que algún día hablara sobre los viajes astrales, es decir, sí, cuando parece que nuestra alma o espíritu sale de nuestro cuerpo y flota por la habitación. Bueno, aquí hacemos una muy breve pausa para decir que en el primer programa, cuando salimos a la luz, cuando nacimos, dedicamos precisamente una parte del programa a hablarles a todos ustedes. Les hablé de la diferencia, porque me lo habían pedido, entre la diferencia entre experiencias cercanas a la muerte y experiencias fuera del cuerpo, OBE, o más conocido, a mí no me gusta la expresión, pero tengo que decirlo porque es como la mayoría lo entiende, viajes astrales, la diferencia. Sí, sí. Entre las experiencias cercanas a la muerte y lo que es un viaje astral. Continuamos a ver por qué nos plantea una cuestión. Bueno, Alex. Comentaba pues que mientras estamos dormidos o casi dormidos, que sale el espíritu y flota por la habitación, y comenta que ha tenido una experiencia de esta. Bueno, esto también es brevemente comentarlo. Digo brevemente no por ahorrar tiempo, simplemente porque tampoco hay mucho más que comentar. Y es que son muchas, tú lo sabes, Elena, también, las doctrinas espirituales que nos dicen que mientras estamos durmiendo, el espíritu, el alma, se separa del cuerpo, los lazos que la unen al cuerpo material, sí, se van aflojando, y el espíritu va liberándose y va accediendo a esa otra dimensión, que es la dimensión espiritual. Uh-huh. Elena, ¿es así? Sí, eso es lo que dicen algunas doctrinas, y bueno, sobre todo, pero no llega a... O sea, está lo que es el cordón de plata, uh-huh, por el cual el cuerpo sigue unido al espíritu. Perdona, aquí alguno, más de un espectador dirá, sí, ¿por qué cordón de plata? ¿Por qué? Pues sencillamente porque... han sido, iba a decir muchos, bueno, han sido algunos testigos que han tenido una experiencia fuera del cuerpo, un viaje astral, no una ECM, un viaje astral, y que han visto cómo su cuerpo sutil, donde ellos se encontraban fuera del cuerpo material, estaba unido con una especie de hilo plateado, de color plateado, unido al cuerpo físico, a la altura aproximadamente del ombligo. Exactamente. A la altura aproximada. Exactamente, por eso se llama cordón de plata. Vamos a continuar. Sí, bueno, él comenta que tuvo una experiencia de estas, que salió del cuerpo, que lo sintió y que notó un zumbido muy fuerte en los oídos. Esto es muy revelador, muy interesante. Y que luego sintió que antes de salir, o sea, durante la salida del cuerpo, sintió un zumbido muy intenso en los oídos y que luego sintió como salió del cuerpo y flotó por la habitación. Bueno, vamos a ver. Esto hay que aclararlo porque son muchas, ¿verdad, Elena? Las personas. Las experiencias del zumbido típico ese antes zumbido de salir. Y además es un zumbido realmente ensordecedor, muy desagradable. Yo he escuchado algunos casos de personas que han tenido unos realmente miedo, porque es un zumbido, pero bueno, yo para mí, yo tengo mi opinión respecto a este zumbido. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Simplemente yo creo que cuando ocurre este zumbido es porque el mundo astral, por así decirlo... Mundo astral, a ver, explica, porque hay espectadores doctos y otros que por ser quizás más jóvenes, pues no sepa lo que es. Llamada el mundo astral, la otra dimensión... la cuarta dimensión, incluso se han aventurado a decir algunos. Es decir, lo inmediato... A la tercera. Lo inmediato es lo que nos encontramos nada más salir del cuerpo. Esa dimensión en la que también se mueven esas fuerzas, esas causas paranormales, los espíritus, ángeles, demonios, etcétera. Todo esto es hipotético, claro, es una hipótesis. Que, según qué doctrina o con quién te va a decir que es el mundo astral... que es una cuarta dimensión o que simplemente pues que estás atravesando un agujero de gusano. Una dimensión paralela. Pero simplemente ese zumbido es el ruido ensordecedor, el ruido que hay en el astral, pero que es simplemente el velo, o sea, ese zumbido es el velo de pasar de una dimensión a otra, porque luego cuando ya pasas a la cuarta, supuestamente, o a esa otra dimensión, ese zumbido desaparece. Es simplemente al atravesar esa especie de portal, cuando se oye ese zumbido. Vamos ahora, muy interesante Elena, vamos ahora a la parte más crítica de la experiencia, y es que este zumbido, que ya por ejemplo Elizabeth Kubler-Ross, Raymond Moody, Melvin Morse, tantos otros... Sí. Actualmente hay investigadores de primera fila, hablan precisamente de las famosas y conocidas, que tantas veces hemos hablado, sobre todo en la radio, también en la televisión, hablan de las alucinaciones hipnagógicas. Por un lado, y las hipnopómpicas cuando la persona se está despertando. Claro, delimitar la línea, Elena, tú lo sabes, y lo sabrán muchos de todos ustedes, parte de esas alucinaciones que no son patológicas, según nos dicen los psicólogos y psiquiatras, neurólogos, etcétera, es una línea finísima. Sí. Porque este zumbido precede a lo que va a ser una auténtica experiencia paranormal. Sí. Que también puede ser, por ejemplo, una aparición. Es cierto, sí. Una aparición fantasmal, una fantasmogénesis. Sí, es cierto. Sí, porque claro. He dado algunos... Yo, de hecho, ahora me acabas de recordar un caso que escuché de una chica... Que me contó que estaba haciendo meditación en su cuarto y sin saber por qué, bueno, ella estaba simplemente orando y en paz, estaba tranquila, cuando de repente empezó a escuchar ese zumbido, que además ella me lo describió como un zumbido de tipo campana, porque dice que le recordó como a esos cuencos tibetanos, ese sonido de... Sí, que se le da... Además es un zumbido muy característico de los cuencos tibetanos, que se usan para meditar, pero es que ya... Y para expulsar espíritus malignos, también, sí. ¿Eh? Es que fue curiosísimo porque... Dentro del abaísmo tibetano. Que ella lo escuchó y que, claro, fue un ruido que dice que para ella fue un ruido, pero a la vez hay un sonido parecido a una campana, como si lo tuviera encima de ella. Sí. Ensordecedor. Y entonces lo que ella hizo fue salir corriendo de la habitación y preguntarle a su madre y a su hermano si ellos habían escuchado también ese zumbido, ese ruido, vamos, ese sonido extraño. Y cuál es la sorpresa de esta chica cuando le dijeron que no habían escuchado absolutamente nada, por supuesto descartando ella cualquier otro ruido de la calle, etcétera, porque dice que parecía un sonido más interior, como si lo tuviera dentro, en sus oídos. En sus oídos. Y además, lo que sucede es que la persona queda habitualmente paralizada. Sí, ella... Es decir, que no se puede mover. Ni se puede mover ni puede hablar. Pero ni siquiera mover el dedo meñique, es que no se puede. Sí, sí, es curioso porque sí, ella también me comentó algo parecido, una cierta parálisis, porque era tan ensordecedor que la dejó paralizada. Nunca supo darle una explicación a... porque realmente no ocurrió nada más, simplemente ella estaba en meditación cuando ocurrió aquello. Lógicamente la psicología, le da la psicología tradicional ortodoxa, le da una explicación, y es que sencillamente esa persona ha sufrido un fenómeno de parálisis del sueño, sencillamente, que es como se denomina. Ahí queda el enigma, es decir, esa vibración, ese zumbido, esa descarga eléctrica que describen otros testigos, podría ser el inicio de una experiencia paranormal. Pues en algunos casos sí, en efecto. En otros casos no. En otros casos es sencillamente una parálisis del sueño, donde se está produciendo sencillamente una alucinación, bien hipnagógica, es decir, en fases, entrando en fase de sueño, o bien hipnopómpica, saliendo, en este caso, de la fase de sueño. No podemos ir más allá, porque sería, filosóficamente hablando, dar un salto lógico, y eso no lo podemos hacer. No podemos, Elena, decirle a Alex si realmente fue. Aquí siempre intentamos orientar, claro. Exponemos todas las posibilidades en hipótesis, y en parapsicología, amigos, nunca se puede hablar de tesis, siempre estamos dentro del campo de las hipótesis. Por lo tanto, ahí queda. Sí tengo que decir, para terminar, y pasamos con más emails, sí tengo que decir que lo que Alex, este querido oyente, nos ha manifestado, tiene todas las trazas de ser efectivamente una experiencia extracorpórea. Dentro de las hipótesis, yo me quedo como hipótesis prioritaria explicativa para estas experiencias de Alex, efectivamente, con el inicio y el posterior desarrollo de una experiencia extracorpórea. Esa es mi opinión. Elena, vamos con más mensajes y experiencias. Pues es que nos han escrito muchísimos. La verdad es que se ha sido muy difícil elegir. Elegir, porque es que a cada cual más interesante. Responderemos a todos, sí. Ninguno es rechazado, que conste. Responderemos a todos. Almacenados igual y muy bien guardaditos. Totalmente, responderemos a todos. Por eso ampliamos un poco más la sección. Y hoy responderemos a tres. En vez de a dos, porque van llegando muchos. Afortunadamente, eso quiere decir que la audiencia va para arriba. Bueno, vamos con vamos más. Con ¿quién nos escribe? Eliana María Restrepo. Ella, bueno, lo primero quiere felicitarnos. ¿Puedes leerlo tal y como lo dice ella? Hola. Bueno, no porque es que ya he leído, y esto lo aprendí de don Germán, que era tan grande, los grandes, lo que caracteriza a un grande es su humildad. Y no es que, es Elena, ¿verdad? Eliana. Eliana, no es que Eliana rechace ni muchísimo menos lo que usted dice, ni muchísimo menos, lo aceptamos con todo el afecto del mundo. Y con toda la humildad. Y con toda la humildad, pero precisamente por esa humildad, que nunca se puede perder, nunca jamás, porque entonces estamos perdidos, no hay nada ya que hacer. Lo que nos dice a continuación, pues son elogios. Pues sí. Y los elogios, pues evidentemente no vamos a darles lectura. Bueno, vamos a la experiencia paranormal. Gracias, Eliana, por sus palabras. Muchísimas gracias. Nos felicita y dice que somos geniales. Bueno. procuramos ser buenos chicos. Lo intentamos. Vamos a ver, venga, ¿qué nos dice? Pues nada, comenta que hace unos días, precisamente el día de su cumpleaños, que ha sido en noviembre, a primeros, la pasó algo extraño. Dice que era de madrugada. Bueno, felicidades, con retraso, pero felicidades. Felicidades, Eliana. Y bueno, que se despertó, que ya se despertó, que era de madrugada, y despertó a su esposo porque sintió, de repente notó un olor muy intenso, muy agradable a canela. Canela. Y dice que lo sentía en toda la habitación y que a la vez sentía mucha paz. Y quería pues saber si tenía algún tipo de explicación este olor, porque ella sentía esa paz. Bueno, pues es un fenómeno perfectamente conocido. Es un fenómeno conocido en parapsicobiofísica, en parapsicología. Es un fenómeno de clarisencia. Un término que hasta que don Germán, allá por los años 90, en turno de noche, no empezó, ¿cómo decirlo?, a llamar a las cosas por su nombre. Yo lucho, personalmente, lucho porque en España la parapsicobiofísica, parapsicología científica, llegue a la universidad. Hay algo que debo decir. Yo desconozco de otros compañeros, quizás los haya. Soy, creo, uno de los pocos investigadores, por no decir el único, voy a ser muy prudente, me llamarán soberbio, orgulloso, vanidoso. Es la realidad no se puede tapar, que he llevado la parapsicobiofísica a la universidad. He dado varias conferencias en universidades de reconocido prestigio. Y las voy a citar, porque esto es importante que se sepa. La página web, másalladelarealidad.com, están las conferencias, los audios. Una fue en la Universidad Carlos III, prestigiosísima. Me invitaron a cenar, en fin, me hicieron un regalo magnífico, una corbata preciosa. Di una conferencia allí, en un auditorio enorme, en la Universidad Carlos III, y hablé de parapsicología, de psicofonías, emitimos psicofonías, hubo preguntas del público. Y también, anteriormente, estuve también en una prestigiosa universidad, como es la Universidad SEC de Segovia, muy conocida, como digo, muy prestigiosa. Se me invitó y di una conferencia en esa ocasión sobre el fenómeno de la parafonía, de las psicofonías. La sala, como siempre, a rebosar, llena. Es decir, que modestamente lo digo, de verdad, sin ningún tipo de vanagloria, no la necesito. Mi ego es, Elena, tú me conoces, un ego muy agradecido, pero esto tiene que saberse. Es decir, la parapsicología va llegando a la universidad y me llaman de universidades para que dé conferencias sobre parapsicología. Es importante. Simplemente comentarle a Eliana que el olor, ese olor a canela, a veces que se ha asociado a Los Ángeles. Cierto. Y a seres de luz que desprenden un olor parecido a la canela, así como un olor dulzón. Porque ella además, como comentaba, después de oler a canela, sentía como mucha paz. Ah, eso es muy interesante, me he quedado con el dato. Claro, sentía mucha paz y es posible que a lo mejor... siempre, desde luego, las clarividencias están revelando algo a nivel de presencia, algún tipo de presencia, pero claro, yo creo que es muy fácil dividirlas. Olores buenos, entidades buenas. Olores malos, entidades malas. Claro, malignas. Claro. Hay que decir una cosa que es importante dentro de este fenómeno de la clarividencia u osmogénesis. También se da en personas con fama de santidad. Voy a contar muy brevemente un pasaje de la vida de San Pío de Pietrelcina, conocido como el Padre Pío, que todo el mundo conoce, estigmatizado 50 años con las llagas en pies, manos, costado, abiertas 50 años, justo 50 años. Cuerpo incorrupto, en 2010 lo sacan, incorrupto. Todos ustedes lo han visto. Dedicaremos una parte del programa, un dossier al Padre Pío. Pues bien, ocurrió, y hablo de precisamente de esto, de la clarividencia, en vivos, personas que, sin haberse echado en ninguna colonia, perfume, cosmético, desprenden en un momento determinado o durante minutos o incluso media hora o más un olor. En San Giovanni Rotondo, en Italia, que era donde el Padre Pío vivía, estuvo, donde él estaba, una mañana llegó pues un alto cargo de la jerarquía de la iglesia con el prior del monasterio, y entonces pasó el Padre Pío, y este alto mando, alto cargo dentro de la iglesia, algo enfadado, le dice al prior: ¿desde cuándo un fraile capuchino se perfuma y usa cosméticos? Pues bien, el Padre Pío no fue la única vez, fueron muchas veces. Por supuesto que no usaba ningún tipo de perfume ni de colonia. Despedía olor a violetas, que fue lo que olió este, no sé si era arzobispo, sí, si monseñor. Pasó el Padre Pío: ¿desde cuándo un fraile utiliza cosméticos y se perfuma? Además, la violeta pues tiene un aroma muy, muy característico, no es, porque hay veces que se dice, no, es que huele a flores, pero no, no se sabe. Sí, que flores en general. Flores en general, sí. O la rosa, por ejemplo, tiene un olor, el clavel, jazmín, la violeta, tiene un olor muy característico, la verdad, es muy curioso. Bueno, pues que queda ahí el testimonio, por ejemplo, pues es que recuerdo otro. Esto es muy común en vidas de místicos, de santos. Fray Leopoldo de Alpandeire está en proceso de canonización, si no recuerdo mal, si es que no está canonizado. Si lo puedes mirar en un momento, Elena, lo miramos en el ordenador, porque no sé si está ya canonizado o no. En Granada, igualmente, un fraile capuchino, muy bajito de estatura, y cuando Fray Leopoldo murió muy muy anciano, de su cuerpo emanaba un olor a rosas, pero de una forma muy muy intensa, muy intensa. Y como digo, es algo frecuente, muy frecuente en vidas de santos, también en lugares marianos o supuestamente marianos. Pues podemos citar lugares, Lourdes, por supuesto, Lourdes, Fátima. Un sitio muy polémico, pero que se ha producido y se ha dado, como es Prado Nuevo del Escorial. No voy a entrar, será tema para un programa, pero en efecto se ha dado el olor a rosas, por ejemplo, a incienso, incienso de iglesia, el que se quema en las ceremonias en la iglesia. Esto se da. Es decir, no solamente como en el caso de esta oyente, de esta espectadora, se despierta y huele, en este caso, a canela procedente de una causa invisible, sino que no, que un vivo puede emanar de su cuerpo, brotar un olor agradable que puede ser rosas, incienso, canela, violetas, etcétera. Elena, bueno, sí, cuéntame, claro, porque tenemos al Padre Pío aquí en portada, al gran Padre Pío. Me preguntaba si le habían canonizado. Sí, fue canonizado el 16 de junio del 2002. El Padre Pío está canonizado, sí. Y Fray Leopoldo de Alpandeire, que es lo que nos interesaba saber, lo buscamos en un momento, porque aquí la información tiene que ser, como tiene que ser, veraz y rigurosa. Fray Leopoldo de Alpandeire, que también dedicaremos una parte de un programa, porque se ha escrito, incluso recuerdo un reportaje en la revista Enigmas. Desde aquí le mandamos un abrazo a nuestro buen amigo Lorenzo Fernández. Habla de una beatificación. Dedicado un reportaje en Enigmas a Fray Leopoldo, uh-huh, estando todavía el doctor Jiménez del Oso vivo. Sí, habla de una beatificación. Beatificación. Sí, pero no, de momento no he encontrado datos de que no está canonizado. Haya habido una canonización. De acuerdo. Todo bueno, esto pues, en directo, vamos, es que más directo no puede ser. La televisión en vivo y en directo, como siempre decimos, espontaneidad, naturalidad y las cosas como son. Lo artificial no funciona. Ajá. No funciona. Bueno. El siguiente. Elena, yo creo que está respondida, Eliana, ¿no? Yo creo está que respondida. Bastante, sí. La canela. Lo has relacionado, me ha llamado la atención porque lo relacionas con los ángeles. Sí, porque alguna vez he escuchado que los ángeles huelen, tienen un olor muy, no exactamente a la canela, pero muy parecido a la canela. No sé por qué. Como dulzón. Un dulzón. Olor, uh-huh, así dulce a canela. Y eso acompañado de la de la paz. Sí. Indica quizás como hipótesis, claro, la presencia quizás de una entidad espiritual benéfica. Sí, por supuesto, ella descartando causas de que sí, bueno, ese olor de canela viniera de algún tipo de perfume. De algún tipo de perfume o algo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eliana, por su mensaje, queda respondido. Vamos con más. Vale. Estaremos aquí toda madrugada, vamos con más. Bueno, escribe Satael. Casi me caigo, ¿eh? Vamos a ver. Escribe Satael. Que el misterio también tiene humor, ¿eh? Que ponerle una nota de vez en cuando de humor y hacer un guiño. Y bueno, la verdad es que es muy, muy extenso el mail. Ahí es extenso, sí. Es un mail extenso, muy extenso. He intentado sintetizar. Y realmente a la pregunta, sí, por supuesto, bueno, te felicita por el programa, nos felicita. Nos felicita, bueno. Muchísimas gracias. Un par de cuestiones y bueno, él vuelve los elogios de nuevo. Él va a la cuestión y la pregunta que te hace es: ¿cómo puede ser en una Ouija se contacte con espíritus de fallecidos, con extraterrestres, con seres interdimensionales, bueno, demonios? Eso es una. Sí. Dice: bueno, que esto parece un zoo galáctico, una tabla rudimentaria. Lo que es la Ouija, que cómo es posible que a través de la Ouija se puedan contactar con tantos seres. Ahora le voy a dar mi opinión sobre el tema. Que si no te parece raro, uh-huh, y bueno, que con respeto a todo lo que hay al otro lado, pero que realmente pues él tiene pues estas dudas, cómo es posible que a través de una simple tabla de madera, con unas letras, unos números, bueno, todo el mundo conoce cómo es la Ouija, se pueda contactar con tal cantidad de seres. Esa es su pregunta. Yo, en fin, es muy extenso, ¿no? Pero todo gravita en torno al tema de la Ouija. Sí. Mire, no sabemos realmente cuándo se da el fenómeno real de la Ouija, es uh-huh, decir, cuando no hay fraude, que es en la mayor parte de los casos, porque es alguien que está moviendo. Claro. Una persona que está dirigiendo bien el vaso, la moneda, lo que se utilice. Esto es así, Elena. Sí. En un porcentaje muy alto es así. Pero cuando realmente interviene una causa paranormal, que se terminó, volvemos un poco a lo de antes, tampoco se utilizaba hasta que don Germán y después ese servidor se empezó a emplear ese término y ahora lo emplea casi todo el mundo. Me alegro. Estamos instaurando la parapsicología académica en los programas de radio y de televisión. Cuando la causa paranormal realmente actúa en la Ouija, realmente, honestamente, no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. No lo sabemos. Nos habla nuestro oyente de, yo no sé cuántas cosas ha dicho, demonios, extraterrestres, seres interdimensionales, sí, fallece, difuntos, fallece, demonios, sí, todo. En fin, un mejunje de posibles causas. Uh-huh. Mire, es que no lo sabemos. Sí, Elena, adelante. Adelante, no, te dejo hablar porque si no es que estoy aquí yo hablando cuando como si me dieran cuerda. Claro. No, porque, adelante, adelante. Porque sabes. Adelante. Simplemente comentar que claro, la suplantación de identidad. Bueno, esa es otra gorda de la Ouija. Que lo hemos comentado ya, creo que en el caso de muchas veces. La niña con la Ouija, que lo comentamos. Efectivamente. Es que hay suplantación de identidad, realmente, o sea, te dan a entender que es un espíritu de tu abuela, de tu madre fallecida, de quien sea, cuando realmente a lo mejor la causa es algo maligno. Por supuesto. Y hacen creer que esa suplantación de identidad, incluso las voces también, porque he comentado aquí sí. que bueno... Me pongo los regazos porque ya la edad va pasando factura. En un programa comenta que cree que fue en el programa de Ángulo 13... que exponías, bueno, que se grabó una psicofonía de una persona viva. Sí, es cierto, sí, sí. En la cual la voz era idéntica a la psicofonía. Pero, cierto. Pero que esta persona estaba viva. Sí, señor, sí, señor. Incluso, fíjate que yo recuerdo también, bueno, en el caso de cuando investigamos aquella galería famosa, no sé si lo recordarán algunos... seguidores de más allá de la realidad de hace bastantes años aquella galería en la que estuvimos en la que nos sorprendimos de escuchar una voz que imitaba claramente mi voz y yo en esos momentos estaba cierto. Para empezar no estaba ahí cierto pero para es que no estaba ahí, esto ocurre porque esto abre todavía más el vamos a decir el abanico de posibilidades. Porque, por ejemplo, cuando en una casa, lugar, castillos, que a ti te gustan mucho, a mí también, y a muchos espectadores, a Eusebio también. Cuando se dan en un lugar fenómenos, bien por encantamiento, o bien por poltergeist, se da un fenómeno que... Ahí les va otro palabra. Mimofonía. Bueno, mimofonía. Mimofonía es, voy a decir de una forma coloquial para que todo el mundo que no sepa lo que es una mimofonía pueda entenderlo. Es la imitación que la causa paranormal que está provocando el fenómeno hace de un sonido, el que sea. Un llanto de un bebé, unas campanillas, una voz de una persona que está viva, hace de algo que es inexistente. Es decir, por ejemplo, es muy común en casos de poltergeist, me he encontrado con oyentes en el caso de la radio, pero muchísimas veces en una casa donde hay fenomenología de tipo poltergeist, que a lo mejor están comiendo en el salón o cenando y escuchan un estruendo enorme en la cocina, como si la vajilla se hubiera caído, todos los platos, los vasos, los cuchillos, los tenedores, ruidos tremendos, y van a la cocina y la cocina está perfectamente. Esto ha ocurrido muchas veces. Por otra parte, pues yo recuerdo, voy a contarlo muy rápidamente, el caso de una mimofonía, en fin, cuando hay niños de por medio y demás, prudencia, pero voy a contarlo. Digo prudencia porque, en fin, hay madres, pero bueno, forma parte de la vida y esto es un programa de misterio, el que escucha o ve un programa de misterio sabe a lo que se atiene. Había nacido, concretamente, pues una amiga cercana, una persona cercana a mí, su hija, y le pasó una noche y siguió pasando durante cierto tiempo. La despertaba, se despertaba, pero se despertaba porque oía el llanto de un bebé, y ella pensaba que era su hija. Entonces miraba a la niña y la niña estaba durmiendo a pierna suelta. Vecinos, se descartó, lo descarté, vamos a decirlo así, lo descarté, ni arriba, ni abajo, ni a izquierda, ni a derecha, no, porque estaba la terraza. No había bebés por ningún lado, ni niños llorando, y sin embargo, en torno, cuidado con esto, en torno a las 3 de la madrugada, la hora que llaman los exorcistas hora antinona, antinona porque es la hora... Y a veces lo peor, las 3:33. Las 3:33. Cuidado, ¿eh? Claro, claro. Dirán los espectadores, ¿por qué? Pues explícalo. Que lo explique yo. Bueno, si quieres lo explico yo. Vale, no, simplemente es la antitrinidad. La antitrinidad. El 3, como trinidad, bueno, las entidades malignas, como ya lo hemos dicho muchísimas veces, que odian todo lo sagrado, tengan auténtico odio y totalmente repudian todo lo que tiene que ver con Dios y con todo lo sagrado. Entonces es el 3, la antitrinidad, y las 3:33, bueno, tú es 666. Ha habido un montón de fenomenología en torno a esa hora, no precisamente, pero muchísima, exactamente en esos minutos, pero en torno a las 3:30. No, y a veces a las 3:33. A las 3:33. Se puede pensar en una programación por parte del sujeto que se sugestiona y se programa, es decir, es acudir a una hipótesis muy rebuscada. No lo sabías, Santiago. Claro, efectivamente. No, personas claro. Que no tenían... Sí, pero un inmanentista te puede decir que es el inconsciente, el que ha captado a través de una clarividencia, en fin, se puede, lo pueden explicar de muchas maneras, pero se cae por su propio peso. Pero nosotros sabemos que es verdad. Efectivamente. Pues esto le ocurrió a esta, le estuvo ocurriendo, estaba angustiada, me llamó, me dijo, mira, me pasa esto. Mi niña está dormida y yo me despierto en torno a las 3 o un poco más tarde, 3:00, todas las noches, con el llanto de un bebé. Entonces, pues claro, voy a ver, está dormida, me vuelvo a meter en la cama, vuelvo a escuchar al bebé, y así, y muchas veces le daba al amanecer y no la dejaban dormir. Aquí podemos pensar, pues efectivamente, en una causa, en este caso, en una causa preternatural maligna, por no decir diabólica, sí. Es decir, maléfica. Es que curiosamente esto que comentas, no se sabe por qué, precisamente en investigaciones se dan muchos casos de voces de niños o incluso de bebés que son imitaciones, como estabas comentando antes, y realmente son demonios. Hay que tener cuidado con esas voces. Más de uno se va a sonreír, Angelical, bueno. Más de uno de estos que he dicho. Sí, claro, bueno, ellos sabrán. No, al decirlo de los demonios, es decir, pero si estamos en el siglo XXI, casi en 2015, ya estamos en 2015. Ya, pero bueno, demonios. Ellos han existido desde el principio de los tiempos y supongo que seguirán existiendo, tanto el bien como el mal. Nosotros los llamamos ángeles, demonios, pero sabemos que nos estamos refiriendo a energías y a entidades buenas, positivas, amorosas y, por otro lado, maléficas, negativas y que contienen un odio y una ira y una violencia extrema. Déjame recordar aquí una frase que escribió Baudelaire, que dice así: la mejor artimaña del diablo es persuadirnos de que no existe. Sí, la verdad es que sí. Hace muy poco, hace unos días, me llegó una información a través de internet del Papa Francisco, a raíz de un libro que se ha publicado, creo que en Italia, acerca del diablo, de la existencia del diablo. Bueno, ya saben ustedes lo que nos pasó con la Biblia, que la tenemos por aquí atrás, el libro del exorcista, una vivencia que en nuestro... Por supuesto, en ustedes ha causado impacto y en nuestro entorno también. Bueno, pues se ha publicado un libro sobre el diablo. Daremos el dato al próximo programa porque no tengo la información ahora. Pero el Papa Francisco ha dicho, ya saben que yo voy por libre, ni católico, ni protestante, ni budista, ni hinduista. Pero ha dicho, Viene a decir, el mundo del siglo XXI, de 2015, no cree, lo mira como algo, en fin, irrisorio, como algo que es para niños, cuentos infantiles, el tema de la existencia del diablo. Y sin embargo el diablo existe. Porque hay posesiones, porque hay exorcistas, descartando siempre causas psicológicas, psiquiátricas, neurológicas. Cuando se ha descartado todo eso, cuando hay una, Elena, una fenomenología paranormal, preternatural, diabólica o maligna, allá la cosa cambia. Claro. Es decir, para mí es una realidad, yo lo tengo muy claro. Es decir, hay unos espíritus, sí, espíritus, que son malignos. Otra cosa, y ahí estoy en proceso filosófico, teológico, con la metafísica de por medio, de qué son esas entidades, esos seres. Si son ángeles caídos, formas pensamiento, en fin, forma parte un poco de mi filosofía ahora mismo en este momento. Pero quieres comentar algo, porque te conozco y sé que quieres decir algo. Pues sí. Pues adelante. No, simplemente está claro que la posesión, como siempre hemos comentado, es el último y más extremo grado de malignidad en el que pueden actuar, si Dios lo permite, a estos seres demoníacos. Pero es que también es preocupante hoy en día, es una reflexión un poco en voz alta, en el mundo en que vivimos, la cantidad de personas que están influenciadas por estas entidades, no solo influenciadas. Por ejemplo, a mí me llama la atención, no sé a ti, Santiago, y a alguno de los telespectadores que nos pueda estar viendo. A veces puntualmente ponemos la televisión, bueno, yo no la suelo ver porque yo soy muy sensible y yo no puedo ver las noticias, tú lo sabes, pero de repente llega y pones una noticia y escuchas y ves una noticia y comentan, yo digo por decir un caso, no me refiero a ninguno en concreto, padre mata a su hija, a su hijo, a su mujer y luego él se suicida. Qué horror. Sí, está ocurrido. Resulta que en la noticia te comentan que ha ocurrido esto, este asesinato, homicidio múltiple, y luego empiezan a investigar, viene la policía, la Guardia Civil, la policía forense, etcétera, y empiezan a investigar el entorno, los vecinos, los amigos, los familiares de estas personas, y resulta que en una familia que se llevaba estupendamente, no había antecedentes de violencia en la familia, no había ningún desencadenante, por ejemplo, de problemas económicos, sino que todo, no tenían realmente ningún problema. Sí, que no había motivos para que se hiciera, claro, esa masacre, esa, ¿no? Esa barbaridad. Esa barbaridad. Y entonces empiezas a pensar, y yo por lo menos lo reflexiono un poco en voz alta y digo, ¿de dónde viene esa malignidad? ¿Es porque en un momento dado esas personas han sido circundadas, por así decirlo? La circundatio, famosa. Es una hipótesis, claro, es una reflexión, una opinión mía, claro. No, pero muy válida y con mucho sentido. ¿Es posible que haya tenido esa familia, en concreto, a lo mejor el padre, que ha sido el caso del homicidio, un circundatio que le haya llevado a cometer eso, esa barbaridad? Eso que es a veces que uno dice, que es tan cruel que no puede ser humano, que por supuesto la sociedad, yo no descarto las posibilidades de que hay psicópatas y personas que están muy mal mentalmente y muy desequilibradas, eso está claro, pero cuando no hay antecedentes de una persona que ha tenido ningún trastorno y ocurren estas cosas, o incluso podría poner mil ejemplos, es posible que haya habido una circundatio y haya actuado ahí la malignidad. Y esos demonios, por así decirlo, sueltos que hay por el mundo, no sé, yo opino que hay que tener mucho cuidado y que hay que protegerse. La fenomenología, es decir, los casos, ahí es donde tenemos que basarnos, ahí. Ese es el punto de apoyo. Es decir, no podemos teorizar, no podemos plantear hipótesis si no disponemos de casos, de documentación, de información, de vivencias. No, sí, sí, no podemos construir hipótesis, pero es que hay casos. Hay casos. Claro. Hay casos que están muy bien documentados de que sí que ha habido pues un ataque demoníaco maligno de alguna forma, pero cuando no se puede, cuando uno no puede tener, por así decirlo, esas pruebas, a mí me da que pensar, no sé si hay también a los telespectadores, pero me da que pensar en si esos demonios de alguna forma también están actuando para que las personas cometan esos actos, no porque en sí esas personas sean malas, sino porque de alguna forma están influenciadas por lo que sea, por debilidad, por tentación, por, no sé, digamos, prueba espiritual. Están siendo tentadas muchas personas en el mundo. Bueno, ya hemos tenido hoy con nuestro nuevo colaborador, Isaac Campos, la cueva, uh-huh, y el asunto de Zugarramurdi, ¿no? Uh-huh. Es decir, los aquelarres, los pactos con el diablo, todo lo que se hizo allí, que tampoco se sabe muy bien exactamente todo, uh-huh, pero que ocurría, nos ha explicado perfectamente, ¿no? Uh-huh. Por tanto, en fin, yo creo que está respondido, ¿no? Sí. Ouija, por favor, ni tocarla. Es decir, yo lo que hice con... Tengo que reconocerlo. Pues hace mucho, ya hace muchos años. Sí, es cierto que la hacíamos de vez en cuando. Y mi padre siempre estaba diciendo, no hagáis eso, no hagáis eso. Pero ocurre que cuanto más te dicen no hagas eso, más lo haces. Claro. Y al final, cuando ya pues uno creció un poco, tomé un poco más de conciencia, cogí la tabla de la Ouija con mi hermano Fernando, la partí en dos, uh-huh, y se fue al contenedor de la basura. Pues muy bien hecho. Eso es lo que tienen que hacer todos ustedes. Espiritismo, Ouija, invocaciones, nos lo decía Claudia Bach también, creo que nos ha dado una clase magistral de lo que se debe y no se debe hacer. Elena, lo dejamos aquí, ¿no? Porque tenemos muchísimos más. Sigan escribiendo, por favor, ¿eh? Sí, por supuesto. A nuestra dirección, contacta@másalladelarealidad.com. Agradecerles a todos ustedes esa atención en ponerse en su ordenador o en su tablet y escribirnos para contarnos su experiencia, o a veces nos hacen preguntas. Sí, alguna que otra reflexión, opiniones. Por supuesto, son bien recibidas. Exactamente. Muy bien, Elena, pues ha sido muy interesante, ¿verdad? Sí, la verdad es que hemos hecho un programa solamente con la sección. En fin, el mundo del misterio, ahora me pongo más serio, el mundo del misterio existe, el misterio abarca mucho, mucho real y en muchos casos peligroso. No jueguen ustedes, que los hay, sobre todo jóvenes, que lo ven, ya decimos en este canal de YouTube que no ven este programa menores de edad. Los jóvenes tienen una tentación ahí a través de la Ouija, a través de las psicofonías, a través de ciertas prácticas que muchos, no solamente en España, en muchos países se adentran por caminos muy peligrosos, no digamos ya, por ejemplo, Elena, la magia, la brujería, los ritos satánicos, los pactos diabólicos. Por puro morbo. Es y por puro morbo, peligrosísimo. No se pueden hacer las cosas porque se está jugando, como siempre decimos, con fuego, y lo peor es olvida a las personas. Es mejor buscar experiencias positivas a tener que estar jugando con el mundo espiritual, sobre todo sin conocerlo. Hay que tratarlo con mucho respeto. Muy bien, Elena, gracias. Bueno, gracias a ti. Lo dejamos aquí. Vamos con esos consejos de dónde encontrarnos en Facebook, en Twitter, nuestra página web. Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico para que sigan inundando nuestra bandeja de entrada de mensajes. Sí, la verdad es que sí. Y enseguida, ya finalizando con todos ustedes. Gracias, amigos. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias por, sobre todo, a las personas que nos escriben, que se toman la molestia de sentarse, de escribir, de relatarnos con detalle. Iremos dando paso, como hemos hecho esta noche, a todos esos mensajes. Gracias, continuamos. Allá de la realidad. Y como todo tiene un final, pues hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Un programa especial por las fechas, por las fiestas que estamos viviendo, la Navidad, el Año Nuevo y los Reyes Magos. ¿Qué te van a traer a ti, Elena, los Reyes Magos? Pues espero sobre todo que no me traigan carbón. No sé yo, ¿eh? He visto yo en un armario... ¿Qué? Por ahí cierto cargamento de... No me digas eso, hombre. De carbón, no sé para quién será. A lo mejor es para mí. No sé, yo espero que para mí no. Bueno, queremos hacer una despedida especial. No hemos querido traer copa de champán, entre otras cosas porque yo no bebo, sencillamente. Yo Elena, tampoco, prácticamente nada, yo nada. Cierta bebida refrescante sí, pero no voy a hacer publicidad. Ustedes me entienden, ¿no? Sí. Yo creo que está claro. Con cafeína. Muchísimas gracias, amigos. Ya ven todos ustedes lo navideños que estamos con nuestro árbol, que con esmerada paciencia, cariño y espíritu, imbuida por el espíritu navideño, ha confeccionado Elena Enciso y nuestro Belén, que lo pueden ver ahí. Sí. Que lo capte Eusebio, porque merece la pena. ¿Cómo has hecho esto, Elena? Cuéntanos. Que me da vergüenza. Igual interpretas sueños, que nos explicas cómo se monta un Belén. Claro. No, a mí me gusta que el Belén sea lo más auténtico y rústico posible. No me gusta, me encanta poner pues las figuras más básicas sí. del Belén, realmente, que son, pues eso. Esto es el lago, ¿no? ¿El lago Ness? Sí, bueno, por ahí anda el monstruo. Ya. Y no, bueno, la verdad es que, bueno, el portal de Belén, cada año lo hago diferente. Cada año hago un portal en general, pero bueno, este año pues lo he hecho rústicamente porque a mí me gustan un poco las manualidades y le he hecho una especie de cabaña al Niño Jesús. El Niño Jesús y la estrella de Belén. Todo un misterio que también analizaremos en algún programa. ¿Qué fue la estrella de Belén? ¿Qué fue? Sí, porque hay personas que dicen... ¿Un ovni? Claro, un ovni o realmente fue una manifestación. Una manifestación de Dios. De Dios. que fue guiando a los sabios de Oriente. Elena, te cedo unos segundos. Bueno. La cámara para que, en fin, les desees a los espectadores un 2015 magnífico. Claro, pues nada, que decir a todos los telespectadores de Más Allá de la Realidad que entren con pie derecho, que entren felices, que empezamos un nuevo año y que hay que mirar hacia adelante y sobre todo ser positivos y mirar con esperanza al futuro y dejar atrás todo lo malo. Y bueno. Muy bien, Elena, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Santiago. Gracias a nuestro operador de cámara y siempre pendiente también del sonido con unos auriculares que son una virguería, si me permiten la expresión. Eusebio Donaire y todos los compañeros, gracias Eusebio, todos los compañeros que participan en pantalla y fuera de ella, por supuesto. Que tengan todos ustedes, queridos amigos, un año feliz, lleno de todo lo que ustedes esperan del 2015, pero sobre todo que el 2015 sea un año misterioso, que nos traiga misterios y como se ha descubierto la tumba de Nefertiti, ¿sí? Por ejemplo. ¿Se imaginan ustedes si en este año 2015 se descubriera la tumba de Keops? Bueno. Elena. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. ¿Qué nos encontraríamos ahí? Un misterio. En la pirámide de Keops. Un auténtico misterio. ¿Dónde está Keops? Porque es curioso que me llama la atención, ¿no? Que en todas las pirámides de Egipto, que son 113, me parece, 111 o 113, uh-huh, en ninguna se ha encontrado momia. En ninguna. Se nos dice en el colegio desde pequeñitos que son primero la mastaba y luego la pirámide, pero no hay momias. Es impresionante. Dicen, ¿sabes? No, los saqueadores no, mire. Los saqueadores no. Yo estaba delante. En algunas sí. Yo estaba delante de algunas momias, en concreto en el Museo de Ciencias Naturales en Tenerife, y bueno, aparecían unas momias, no sé si seguirán expuestas o no, y era curiosísimo porque eran las momias de los guanches. Uh-huh. Entonces eran unas momias que realmente, o sea, no ya solamente te conmueve el hecho de saber que eso es un ser humano que está momificado, sino el hecho de la altura que tenían, una altura descomunal. Estoy hablando de una momia que medía como 2 metros. Uh-huh. Y claro, 2 metros un ser humano a lo largo impresiona, y más envuelto de la forma que yo lo vi. Yo me quedé allí realmente paralizada. No era miedo exactamente, era una sensación de impresión. De decir, es un ser humano el que está ahí envuelto. En fin, lo más importante se marcha. Cuando este cuerpo deja de funcionar, nos marchamos. ¿A dónde? En eso estamos. Gracias, amigos. Mis mejores deseos en nombre de todo el equipo de compañeros para este 2015. Sean ustedes moderadamente felices. Digo moderadamente porque ser feliz plenamente creo que es una utopía. Por eso, moderadamente. Que lo disfruten. Que esperamos que les haya interesado el programa. Muchísimas gracias por habernos aguantado. Y nos encontramos en 15 días, Elena, aproximadamente, más o menos, 15 días o así. Estaremos, porque primero viene la grabación, pero es que luego viene la fase de la edición, el montaje, las músicas, en fin, es un proceso laborioso, verdaderamente. Gracias, amigos, un abrazo muy cordial, fraternal, desde Madrid, España, para toda España. y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio que va en aumento cada vez más de más allá de la realidad. Gracias y un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Hasta pronto.